Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy, muy, muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que llamamos Noches Informales. Como siempre estamos de este lado, Roberto Cueva, quien les habla. Y tenemos la presencia estelar de una estrella monumental, podríamos llamarlo de alguna manera, de las noches, de lo que es la más divertida connotación estelar de la noche porteña de la City de Zona Sur. El único, el inigualable, el señor Lisandro Tosi. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estoy anonadado por la presentación. Allá te están mirando el pulpo, dice que estás muy cerca del micrófono. Ah, es que le encanta. Queda muy, ¿sabes qué? ¿Te acordás cuando hacía el Hugo Arana? Hacía de sí, Hugo Araña. Sí. Te quedó muy Hugo Araña. Ay, qué lindo. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches para toda la gente que nos escucha. La verdad es una alegría compartir otro día más acá en la Vox 102.9. Y te quería comentar algo. Tenemos hoy, no solamente vamos a tener la presencia del doctor. Wow. Sino que va a venir el oyente Carlos de Wilde, que mandó el WhatsApp el otro día agreteándolo a Juan. Opa, ¿te diste cuenta de una cosa? Juan no está. Otra vez. No sé si llegará más tarde, no vendrá. Vamos a ver qué nos depara el destino. Mientras tanto, si quiere, si está viajando, si está saliendo del trabajo, puede llegar a mandar un mensaje como cualquiera de las personas que nos está escuchando al 1164-007047. Y si no, ¿dónde, Lisa? En noches.informales, ok, el Instagram. Pueden dejarnos mensajes también. Y también se pueden bajar la aplicación de Vox 102.9, de la app de la Radio Box, de la Play Store del celular. Es muy fácil, se bajan de la Play Store la aplicación de Vox y nos escuchan perfecto. Sale hermoso, hasta salimos flaquitos. Impresionante. Sí, olvídate. Sí, inigualable. ¿Cómo fue tu semana, Robert? Bien, contame. Bien, por suerte bien, lindo, tranquila, relajada la semana. Con ansias, porque mañana va a pasar una cosa importante acá en Zona Sur. Olvídate que van a pasar cosas importantes. Te digo, vamos a marcar un antes y un después en los concursos de canto de Zona Sur. ¿Serías el Tinelli de Zona Sur? Mira, yo te puedo decir que de los concursos que hay en Zona Sur, yo te puedo dar fe que es el único concurso íntegramente honesto, que gana el que tiene que ganar y termina y le doy el premio. Por ejemplo, los premios que ganaron los chicos de Marcelo Casal, sí, y Marcos Canteros, sí, los tengo todavía para que los vengan a buscar y nunca los vinieron a buscar. Pero están. Lo hago públicamente, lo digo públicamente, porque los tenían que pasar a buscar. Sí, nunca fueron. Hasta les pasé la dirección de casa. Y no pasaron. Pero bueno, están. Si en 48 horas no lo van a buscar, el premio lo volvemos a sortear. Eso sí. Escúchame, y hay otra cosa. ¿Sabés cuánto hay de premio para mañana para el concurso? No. 10 luquitas en efectivo. Al toque. Ahí al toque. Y puedo ir yo y decir, yo estuve acá no, y ganarme no. los 10. No, cantar. tenés que cantar dos temitas. Tenés que clasificar a la final y después en la final tenés que descollar, ¿no? Bueno, le tiene una moneda a los del jurado. Y son 10 luquitas. 10 luquitas son 10 luquitas. Y no es para desmerecer. Hay algo importante que no pedimos. No pedimos aplausos. ¿Tenemos aplausos ahí, por ahí? ¿No? ¿No te llegaron los aplausos? No, los compro por docena. Vamos a pedir un fuerte aplauso para el señor operador, el pulpo, Damián Espadea. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Que la verdad, no sería lo mismo sin él. Sí, sí, sí. No sería lo mismo sin él el programa. Compra los aplausos por docena y más o menos 11 se gasta en él. Sí, sí, sí, sí, sí. Es así. Y bueno, humildad, talento y calidad. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? ¿Y quién está? Está la señora Maricel ahí, muy bien. Queremos saludarla también. Fuerte el aplauso también para Maricel. ¿Hay aplausos para Maricel? No, ya se lo gastó. ¿No? ¿Ya, no. Se lo gastó? ¿Hay aplausos o no? No. No hay aplausos. No hay aplausos para Maricel. ¿Qué? No hay aplausos. Hay ronquidos, ¿no? No, qué malo. Qué feo. Qué malo, che. Pero no, no. Qué mal que estuvo. Pero bueno. Bueno, gordito, te cuento. Esta semana fue una semana caótica. Caótica para mí. Mucho laburo, muchas cosas. El auto que no andaba bien. Lo llevé a Quichicientos Mecánico. Ahora se le fue la falla solo. ¿Vos lo crees? ¿Vos lo crees? Si yo te lo digo. No. Lo escanearon como 3 veces. Le volví a la falla, ahora se le pasó solo. Hoy en todo el día no me hizo la falla. ¿Qué le hizo? ¿Un ibuprofeno? ¿Un actrón? No sé, boludo. ¿Qué onda? No sé, rarísimo. Lo pusieron en la computadora, nadie supo qué decirme, ¿viste? Pero la falla salía en el tablero. Para alguno de los oyentes que sepa de Surán, de Volkswagen Surán. ¿Algún mecánico que ande por ahí? ¿Alguno que sepa bien? No, pero tiene que ser de Surán, porque ese modelo, la camioneta, tiene que saber, ¿viste? Es falla en el control de estabilidad. Falla en el control de estabilización. Googlealo. No, ya lo googleé, ¿viste? Pero lo revisaron, lo revisó Marcelito, ¿viste? Marcelito, el marido de Mariam. Me lo revisó, me lo escaneó, le limpió los sensores, todo, no lo hacía más. Después lo empezó a volver a hacer. Lo llevé al mecánico de mi viejo, que es muy bueno acá en Quilmes, para que me lo mire también, ¿viste? No supo qué joraca era. Reseteó la computadora. Volvió a hacerlo y ahora solo se le fue. No sé. A mí solo, viste que a mí solo. A vos te pasan esas cosas. A mí me pasan esas cosas. Tenés ciertas cualidades para eso. Tengo ciertas cosas raras, viste. Así que bueno. Eso pasa por ser amigo nuestro. Escúchame, las noticias. Yo estoy mirando la grilla. Esto lo tendría que haber hecho Juan. Y no lo hizo. Uh-huh. Y me manda las noticias por mensaje de WhatsApp. Es un caradura este pibe. Vamos a leer solamente los encabezados y vamos a hablar de cada uno mejor. ¿Empiezo yo? ¿Querés? Empieza vos. Dice, insólito. Vos. Una mujer de San Francisco supo que estaba embarazada 4 horas antes de dar a luz. Ah, bueno. ¿Cómo es esto? Dice, una joven de San Francisco tuvo un bebé sin la menor sospecha de que estaba embarazada. Vivimos un embarazo de 4 horas, dijo Valentina Prata, al contar cómo ella y su pareja Gustavo Contreras, ambos oriundos de la ciudad cabecera de departamento San Justo. Me encantó el sonidito. Esto es en Córdoba. En Córdoba, sí. En Córdoba, capital. Tuvo una pequeña que pesó 3 kilos y goza de muy buena salud. ¿Cómo no podés darte cuenta que estás embarazada? Pero la chica que era obesa. Calculo que sí, porque si no, ¿cómo no se entiende ni que él ni que ella se hayan dado cuenta? Claro, porque habría que ver la foto. Habría que ver la foto de la chica, porque capaz, por ejemplo, si yo estoy embarazado, no te das cuenta. Es buen punto. Por ejemplo, ¿quién se daría cuenta si yo estoy embarazado? Es como que alguien se dé cuenta si yo estoy embarazado. Mira. ¿Quién se va a dar cuenta? No. Por eso, hay que ver si la chica por ahí era obesa. Juan, cuando mande las noticias, mándela con foto, gracias. Claro, porque vos pensás... Ni siquiera esto, las imprimiste, ¿qué te costaba mandar la foto? Vos pensás esto, por ahí la chica es obesa y pensaba que tenía gases. Claro. Claro. Nació de pedo. Pero puede ser o no, Pulpo. Una chica obesa que esté embarazada. ¿Cómo te das cuenta? Es una muy buena pregunta. Yo a veces tengo la panza que está inflamada y parece que estoy por parir. Pero es porque me comí 8 kilos de asado. Y 2 choripanes. Sí, 2 choripanes. Hoy pasé por la parrilla que paso siempre de mi amigo Sebastián. Sí. Me hice un sándwich de matambre. Matambre de cerdo a la pizza. Con un poquito de chimichurri. No sabe, gordo. No sabe qué rico. Ahí ¿cómo voy a traer un pedacito de las 12 del mediodía? No importa, lo recalentamos en el horno. Un día lo vamos a invitar a los asados a Seba, un parrillero de primera, un fenómeno. Un día lo vamos a sacar al aire. Dale. A ver esta noticia. A ver, descubren que una noble finlandesa dio a luz en el ataúd después de morir. ¡Wow! Los arqueólogos estaban estudiando una capilla de hace 3 siglos cuando se dieron con el macabro hallazgo. Se trata de un caso de extrusión fetal post-mortem. Esta no la escuché nunca. Extrusión fetal post-mortem. Que ocurrió pocos días después del fallecimiento de la madre. ¡Qué bárbaro! Dice, macabro hallazgo. La arqueóloga finlandesa Tina Vare, junto con los colegas de la Universidad de Oulu, investigaron en otoño del 2020 la capilla privada y una cámara funeraria de 4x4 metros debajo de esta. Y si estuviese Susana diría, ¿y el bebé estaba vivo? Y sí, ¿no? En la localidad de Viti, en el sur de Finlandia, la capilla fue construida en 1785 y acogió entierros desde ese año hasta 1829. En ella, los especialistas encontraron 8 ataúdes. Y los restos de un posible noveno. Opa, no saben de quién son. Los sepulcros contenían los restos, algunos de ellos momificados, de 3 hombres. Ah, ahora la pregunta es, ¿quién era el padre? No sé, ¿alguno de los tres? ¿Alguno de los tres? Tal vez, quizá. Eso quiere decir que uno de los tres la tenía muerta. Una anciana y 3 mujeres adultas también se encontraron. Creo que era la suegra de Barreda y las 3 hijas. Además de una chica. La sorpresa llegó cuando en la cavidad pélvica de una de las mujeres adultas, los científicos encontraron un cráneo de un feto sobresaliendo del canal de parto. O sea que el bebé estaba naciendo. Mientras ella estaba muerta. Mientras que ella estaba muerta y se ve que se murió ahí en el parto. Qué terrible, ¿no? Hay que ser, hijo de... Para una mujer embarazada, enterrarla. No se tienen que haber dado cuenta. Sí, sí, calculo que sí. No la van a... También. Capaz. Capaz que era obesa también. Claro. No tenemos nada contra los obesos, aclaro, porque por la duda que ya me de hecho, justamente nosotros somos eso. Nosotros podemos estar tranquilamente si fuésemos mujeres en las Daigors. ¿Te acordás las Daigors de Tinelli? Sí. Nosotros, si fuésemos mujeres, podríamos estar tranquilamente con las Daigors haciendo pasitos. ¿No? Olvídate. Igual me mató porque estas noticias así tan lindas que mandó Juan. Te dijo, sí. Después de esto, pueden estar hablando un largo rato de esto. Y sin embargo, la semana pasada que tiramos noticias más ridículas, dijo, estas son noticias que trajo esta semana. Me mandó mensaje el doc que tuvo que salir cagando de Avellaneda, que viene para acá rápido. Opa. ¿Le quemaron el asado? Y alguien habrá llegado en un horario que no tenía que llegar. Con razón. ¿Será por eso que no estará llegando Juancito? La verdad desconozco. Bueno, pero por lo menos vamos a saber. Si viene el Doc, quiere decir que en un rato más tarde a lo mejor venga a caer Juan. Y no sé, ¿Juan qué dijo? ¿Dónde iba? Supuestamente dijo que iba hasta la casa, saludaba y venía. Ay, puede ser. Igual, Juan dijo, iba hasta la casa, saludo y voy para la radio. O sea, saludo, pero nunca dijo si a la mujer o al Doc. A lo mejor vengan juntos. Capaz... ¿Vos decís que hay un trío ahí? ¿Vos, Damián, qué opinás? ¿Hay un trío con el viejo? Yo creo que de ahí se formó el Pentágono, te digo. Porque se van sumando gente. Sí, pues está el venezolano. El venezolano no sé por qué, pero no quiere venir. Le tiene miedo al Doc, no le tiene miedo a Juan. No, no, o sea, le tiene miedo al Doc. Y cree que tiene algo, contrató un patovica. No, me estás jodiendo. Sí, sí, sí. Que va a venir dentro de un rato. Un patovica. ¿Qué le va a venir a hacer frente al Doc? No sé. Opa. No sé. Esto se nos está yendo de las manos. Me parece que estamos hablando. ¿Viste el invitado Carlos de Wilde? Sí. Me parece que es el mismo. Porque yo no le pregunté de qué trabajaba. Y el venezolano me dijo. El jueves va mi custodio personal. Me da una sensación como que se siente Ricardo Ford. El venezolano, sí. ¿No? Sí, sí, está agrandado. Sí, totalmente. Le está yendo bien con la bachata. Ah, mirá vos. Es más, quiere meter show en Inc. Está en tratativas. Que lo haga en el bosque. Y en el bosque, en cualquier momento va a abrir el bosque. Me dijeron que sí, que vuelve a abrir. Y se me cae una lágrima. Una lágrima y un recuerdo. Perdón, me emociono. No chores. Bueno, escúchame, acá hay otra noticia muy muy psicodélica, muy Juan, muy Ursi. ¿Cuál? Esta es la de juntó 4.000 sí. Decíla vos. Dale. Juntó 4.000 en monedas argentinas, las vendió como metal y ganó más del doble. Y sí, puede ser, acá en Argentina. Qué lindo que es mi país, paisano. Olvídate. Pero bueno, qué sé yo, viste cómo es la Argentina. ¿Qué más dice? A ver. Dice, esto es lo que vale el peso argentino, dice un joven en un video que se viralizó por TikTok. Las monedas valen más como un trozo de metal que por su valor nominal. Comunicado del BCRA, ¿cuánto le pagaron? Un joven decidió vender como metal... 4.000 pesos en monedas. El video se hizo viral y exhibió el grado de devaluación que acarrea el peso argentino. Mirá vos. A ver. Dice, entonces, teníamos 4.000 en monedas, son 17 kilos y medio, pagan 500 el kilo, 8.750 le sacamos en un ratito casi el 120% del rendimiento. 4.000 pesos en monedas. O sea que voy y pido cambio en el banco y voy y las vendo, boludo. Claro. ¿No? Es mejor que comprar dólares. Es mejor que ir a trabajar. Te ganás 4.000 pesos ahí al toque. ¿O no? Totalmente. Olvídate, amigo. Esta me gusta. Sí, sabía que le. Esta me gusta. Te iba a interesar el lado escolar. Con 11 años, un niño superdotado terminó la carrera de física en 9 meses. ¡Wow! Todo en embarazo. Se llama Lawrence Simmons y es considerado... ¿Como los colchones? Como los colchones. No, no, no hagamos chivo. Sí, que paguen si quieren chivo. Se llama Lawrence Simmons y es considerado un niño superdotado en Bélgica. Tiene 11 años, sus planes eran terminar la carrera universitaria en 9 meses en lugar de 3 años, mira vos. Y así lo hizo, obtuvo su licenciatura en física en la Universidad de Amberes, con un promedio de 9 sobre 10, y en un solo curso. ¡Qué bárbaro! ¡Qué opado! Como se lo había fijado el pendejo, mirá vos. Mirá qué groso. Está siguiendo mis pasos. El joven aseguró que ya ha finalizado su carrera en física, y lo hizo con honores, logrando un diploma con... cum laude, no sé qué querrá significará cum laude. En menos de un año. Cuando esta licenciatura requiere en general como un mínimo de 3 años. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Y encima con. Con cum laude. Con coso, con 11 años, boludo. Terminó la carrera universitaria. Simmons comenzó la escuela primaria a los 4 años de edad y accedió al equivalente a un equivalente a un instituto secundario. O sea que el chabón ya viene pasando etapas, quemando etapas a lo loco. Es un genio el pibito, es el próximo Einstein. No sabe cuánto le llevará terminar su máster ahora. Con 11 años ya es licenciado. Qué groso, boludo. Está siguiendo mis pasos. Ese va a ser groso, de verdad. Está siguiendo mis pasos. Yo también estudié con cum laude. Un profesor mío que tenía ahí, cum laude. Cualquiera, ¿verdad? ¿Y la otra que viene acá? A ver. ¿Qué dice? No sé. Se vio en el noticiero y decidió... Se vio en el noticiero y decidió devolver el baño químico que había robado en Córdoba. ¡Ah, la mierda! Todo ocurrió en el centro de participación comunal del barrio San Vicente. Su hijo vio el hecho en el Canal 12 y reconoció la camioneta de su abuelo. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! El abuelo se robó un baño químico. Palabras más, palabras menos, fue lo que esbozó un nene cuando vio en el noticiero que el hombre que se robaba el baño químico en la camioneta de su abuelo era el padre. Hijo de bu. El nene le dijo... No, el abuelo fue, no el padre. No, el abuelo. El nene se lo dijo a su padre. El nene le dijo al padre... ¿Quién realmente es el protagonista de la noticia? Puesto que fue el quien llevó el baño en la camioneta del hombre. O sea, el padre devolvió el baño. Una cosa así de esa. Lo que pasa es que el tipo quería tener un baño en suite y bueno, puso el baño químico en la pieza. Claro, boludo, porque hay que robarse un baño químico. Hay que tener gas. No, aparte que hay que cargarlo, porque mirá si se te derrama cuando lo cargas. Ay, qué lindo. Yo el otro día estaba laburando en la escuela y están trabajando, ¿viste? Sí. Retomaron la obra, están haciendo todo un Zoom hermoso para la escuela 41, que fuera de broma, cuando estaba Scioli lo arrancaron, ¿viste? Arrancaron la obra para hacer un Zoom grande para que tengamos educación física con los chicos bajo techo y podamos trabajar. cuando perdió Scioli, que asumió la oposición, dejaron la obra por la mitad, nunca más se tocó. O sea que se echó a perder todo eso que habían trabajado, que estaba por la mitad. Sí. Los vecinos se robaron cosas, hicieron destrozos, como siempre. Y bueno, ahora que retomó el gobierno de Alberto, retomaron la obra y lo están dejando hermoso. Te estoy hablando de que sí. Se robaron un tanque de agua de más de 200 litros. Y sí, boludo. ¿Qué quieres? ¿Un dinosaurio vivo como Susana o también? No. Pero y nadie lo vio, dale. A ver, no te estoy hablando el miércoles no tuvimos clases. El martes, el día de la primavera, no tuvimos clases en la escuela 50. Yo no voy los martes, voy los miércoles y viernes. Porque se robaron la cañería del agua. Me está jodiendo. Se llevan los cables de los cables de electricidad. Se llevan el tanque de agua de la escuela. Ya estamos al horno. No, también te lo fanan. No, si llegan a tener acceso a los hornos, olvídate. Porque en las escuelas viste que están los hornos industriales. Sí. Si llegan a tener acceso a entrar ahí, chao. Olvídate. Yo me recuerdo una vez, mirá lo que me pasó. Tenía una campera Nike hermosa. Me la olvido en la escuela. No digas marca, que paguen si quieren. Claro, tenés razón. Me la olvido en la escuela. Una campera roja hermosa. Original a pleno. La llamo por teléfono a una compañera y le digo: Ro, por favor, ¿no me guardás la campera o llévatela a tu casa? Porque tengo miedo que me la afanen. Quedó en sala de maestro. Me dice Ro: quédate tranquilo, Lee, que te la guardo en mi armario con candado. Así que quédate tranquilo que está ahí. Listo, perfecto. Al otro día vamos a la escuela, robaron todos los armarios de todas las maestras. Se robaron hasta el candado. Hasta el candado se robaron, boludo. Pero destruyen todo, boludo. Sí, se pasan porque, por ejemplo, a ver, uno puede entender que vos robes por necesidad, pero ya entrar y hacer destrozos y robar a pibes de la escuela, porque esas cosas son de los pibes sí. De la escuela, ¿entendés? Por ejemplo, llegó una vez en una de las escuelas, no doy nombres de la escuela porque no quiero meterme en líos, pero en una de las escuelas que trabajo, llegó una donación de alpargatas. ¿Viste que hay una marca argentina ahí en alpargatas? Sí. Bueno, llegó una donación con zapatillas, buzos para los chicos. Esas mismas cosas se guardaron en un lugar bajo llave para los pibes, dársela a los pibes, ir dándosela a los pibes que realmente necesitan. Porque algunos, dentro de la humildad que hay en la escuela, hay chicos que son muy, muy, muy, muy humildes, muy necesitados. Vos sabés que a la noche entraron a robar y se robaron todo lo de los pibes, loco. Alguien lo marcó, no puede ser. Todo lo que donaron para los pibes se lo robaron. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Ya no tienen ningún tipo de código. Ningún tipo de código. Es un desastre. Es más, en una de las escuelas donde trabajo, se agarraron a los tiros en la puerta de la escuela. Y vos decís, ¿viste? Y cuando yo digo que ser docente hoy es un trabajo de alto riesgo, sí. Es un trabajo de alto riesgo. Y no, por lo que veo, ser estudiante también. Y no se valora. Sí, pero los pibes que van en esos barrios están acostumbrados a esas cosas. ¿Me entendés? Porque sí. Pasan la semana. Creo que los pibes se saben mover más en un quilombo así que nosotros los docentes, por ejemplo. Sí, no, totalmente. ¿Me entendés? Pero vos decís, qué loco esto. Qué loco. Y vos decís, la maestra tiene que ser maestra, preceptora, a veces psicopedagoga, un poquito mamá, y llevarse toda esa tarea para corregir a la casa y llevarse el peso sobre los hombros de ver la realidad de los pibes. Sí. ¿Por cuánto? Tira una suma. No sé cuánto están ganando. Si yo te digo que entre dos cargos, una maestra con 20 años de antigüedad, ¿cuánto puede ganar? 20 años de antigüedad, dos cargos. ¿50, 60? No, gana un poquito más. No, por cargo. No. Están en 80 lucas, 90 lucas. Dos cargos con 20 años de antigüedad, te estoy hablando. Que 20 años de antigüedad cobras el 100% de antigüedad. Qué lindo. ¿Entendés? O sea que la mujer sí, tiene, o sea, que estar. Durante 20 años te tuviste que fumar todo este quilombo para estar ganando eso. Claro, y vos después vas y por ejemplo, el chabón que labura en una cabina de peaje gana 120. Y lo único que hace es 33 pesos. ¿Sí? ¿Entendés? Vos decís, ¿es justo? No. A ver, lo que yo digo es, no es que estoy diciendo que está mal. No estás degradando el trabajo del que trabaja en una cabina de peaje, ¿eh? Aclaro. Pero sin embargo, para ser maestro tuviste que estudiar durante toda tu vida. Me parece bárbaro que ganen esa plata y está muy bien. No me parece justo que una maestra gane esa plata. O sea, es terrible. Me parece que la maestra creo que es lo primordial y lo... Ojo, no... Como te digo una cosa, te digo la otra. Este es el gobierno que mejor nos trató a nosotros los docentes. O sea que imagínate... Sí. Imagínate lo que fue anteriormente. Este es el gobierno que mejor nos trató a nosotros porque nos dio aumento y no nos bajó el sueldo. Que en el gobierno anterior, la gobernadora, que ahora se la gobernadora, es raro, la gobernadora de la provincia de hace 2 años se postula para senadora de la capital. Es medio estrambólico. Es medio estrambólico. Pero bueno, esa gobernadora a nosotros nos bajó el sueldo. No solo que no nos aumentó, sino que nos bajó el sueldo. Gracias. Claro, viste. Y después, igualmente hay docentes que defienden a esa gobernadora. Sí, o sea, no, respeto los pensamientos políticos que uno pueda tener, pero cuando ya hay cierta gente que ya no tiene cara... No tiene cara. Sí, no, totalmente. O sea, hay a veces votar a gente es como votar, viste, no sé. Es como llamar a Mancheri y decirle, cuídame a mi pibita de 15 años que me tengo que ir a cenar con un amigo. Más o menos lo mismo. Es una locura, pero bueno. No sé por qué llegamos a esto. Porque empezamos a... hablar en serio. Nos pusimos a hablar en serio. A veces nos toca hablar un poquito en serio. Hablando un poquito en serio de todo esto... ¿Querés contarme a qué hora empieza el concurso mañana? Si hay gente que está escuchando la radio y te dice, quiero ir al concurso, ¿cómo puedo hacer? ¿Tiene que ir antes? ¿Puedes sacar...? Se comunica conmigo por privado a mi celular o a mis redes sociales, Lisandro Tosi. ¿Hay mensaje? Ah, bueno, perdón, discúlpeme. A mis redes sociales, Lisandro Tosi, es el Facebook, o @ Lisandro Show, el Instagram. Y se comunica conmigo y me gira el dinero de la entrada y ya solamente va con el nombre y apellido. Lo pones en la lista. Lo ponemos en la lista, sí, porque es todo por protocolo. Igual tenemos un cupo, quedan poquitos lugares. Gracias a Dios quedan muy poquitos lugares. Buenísimo. Fue un éxito lo del concurso y bueno, ahora contamos con el apoyo del Centro Fotográfico Quilmes. Vamos. Y la peluquería Ítalos Peluquería también. Y contamos con el apoyo de Radio Box. El señor Damián Espadea, ¿me puede confirmar? ¿Puedo traer al ganador del concurso para hacerle una entrevista exclusiva en el estudio? Y el ganador, el que gane el concurso. El ganador, se dice ganador, puede ser ganador, puede ser ganadora. El ganador, ganador. Puede ser ganador o ganadora, pero se dice el ganador del concurso en global. Todes, todes. Todes. tengo la presentación que ahora voy a ver si te la puedo pasar del concurso que me la hizo un amigo. Es impresionante. Es impresionante. Quiero escuchar eso. ¿Querés escucharla? Ahora sí. Saco la compu y la hacemos escuchar. Dale. ¿Te parece? ¿Tenés ganas de sacar una compu y vamos a unas tres temitas musicales? Me encantaría escuchar algo medio romanticón. Bueno, entonces te voy a poner... En español, ¿eh? ¿Español? Sí, así como español. Una especie de Alejandro Sanz. ¡Pues coño, Manuel! ¿Sabes que iba a hacer la reseña? Pero como nunca termino de leer la reseña, esta vez no la hice. Así que vamos a empezar esta... Yo te cuento una cosa. A ver, cuéntame. Se encuentran dos gallegos y uno le dice al otro: oye, Manuel. Se ríe, es un boludo. Oye, Manuel, ¿cuánto es 5x8? Y 5x8 es 45. Pero si eres bruto, ¿no ves que es 48? Claro. Es malísimo. Es malísimo, pero es bueno, porque viste que uno es más bruto que el otro. ¿Sabes que me encantan los chistes de gallego? Quiero que para el próximo... Para que... ¿Te cuento uno de gallego? Mirá. Mira, a ver, venga. Va Jaimito a una ¿cómo es? A una convención, viste, con el padre que era político, a España, viste. Y está Jaimito en la convención, viste, y pasan ofreciendo factura, viste. Y pasan ofreciendo y agarra un gallo y dice: bueno, pues coño, dice, yo voy a coger este suspiro de monja. Jaimito lo mira y dice: a la mierda. Dice: a la mierda. Y yo voy a coger esta media luna de manteca. Dice Jaimito: qué buena onda acá. Pues yo voy a coger esta facturita con dulce de leche. Y le toca a Jaimito. Y dice: bueno, yo le voy a romper el culo a este cañoncito de dulce de leche. Crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor. Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó. Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. No me compares. Magia la tierra en un pincel por ti, imperdonable. Y yo no me parezco a él, ni a él ni a nadie. Gatos buscando las sombras, maullas la triste canción.

Está bajo el volumen. Ahí está. Hemos vuelto. Hemos vuelto de vuelta. Volvimos de vuelta. Estamos en el segundo bloque de esto que llamamos Noches Informales. Tenemos una presencia. Tenemos una presencia. Yo lo voy a presentar como corresponde. A ver. Cuerda. Estandapero. Perón. También. Digamos. Cantante de karaoke. Bien, estuve bien. Está muy bien, sí, sí. Está muy bien. Vamos bien hasta ahí. Animador. Sí. Se anima. Se anima. Se le anima. Olvídate. Seguridad. Que vino con un compañero. Trajo un compañero. Carlos vino con usted, ¿no? Es el jefe de equipo de seguridad. Bien. Opa. Porque parece ser que Carlos es el seguridad de el venezolano Dudamel, Dudamel la cola. No. Así que ojo, porque se puede armar quilombo hoy. Sí. Está llegando el doc, me dijo que está a una cuadra. Dice que se tuvo que venir antes porque el a mí me queda una pregunta, ahora cuando venga el doc me llegaron notificaciones del doc. ¿Te llegaron? Sí. Me dijeron que estaba haciendo una presentación, estaba haciendo cosas. Así que después le quiero hacer. Ahora, está bien. ¿La presentación? Falta. Falta, todavía no. Cuando venga el doc, quiero preguntarle. Bueno, con ustedes. El señor. Lalo Olmedo. Fuerte el aplauso. El pobre Pinocho malherido. Me aplaudo yo solo. Es Kosovo, es este, ¿cómo es? El de Lazy Town. El pulpo. Ahí tiene, está, muy bien. Ahí tenés. Buenas noches. Qué lindo tenerte. Porque justo hoy puede ser un día de venganza. Porque ahora viene Juan. ¿Viste? Y viste que él bardea a todo el mundo. Ahí está. Hola chicos, he llegado desde Lazy Town directamente a Radio Box. Hoy vamos a jugar, hoy vamos a divertirnos y hoy vamos a luchar contra los malhechores. Qué boludo, mami. ¿Qué quiere que haga la voz? Está muy bien. Estuve bien, está ¿no? Muy bien. Bueno, buenas noches, che. Hola, Robertinho. ¿Cómo va? No digas nada. Pulpito. Pero... No digas nada, pero el tarado de Juan, aparte de llegar tarde, no trae la comida. Y bueno, vamos a tener que solucionarlo nosotros porque... La verdad que este pibe cada día va de mal en peor. Ahí le están abriendo, creo que llega el doctor. Sí, ahí cree. Si yo te digo que no... Ahí escuché la puerta, así que debe estar llegando el doctor. Dijiste que estaba una cuadra, así que debe estar. Sí, puede ser. Está el doctor, ojo que está el jefe de seguridad... De dudame la cola, no quiero quilombo. Me enteré que hubo piña. Hubo piña. Sí, le puso una mano el tordo. Se puso celoso. Se puso violento el jueves pasado. Sí. No, el anterior. ¿Y Dudamel qué? ¿Arrugó? ¿No lo enfrentó? Dudamel se sorprendió. El viejo lo arrebató. mira, llegaron juntos. Mira. Casi bueno. Juntos. Casi juntos llegaron, mirá. Y Oji Junco. Oji Junco con el doctor. Qué bien. No pasa nada por acá, ¿no? Upa, ya lo empezaron a... Botones, te digo, resistentes. Lo empezaron a bardear, ¿te das cuenta? No. Encima me corren. Y, pará. Sí, corresponde. ¿Esa es la silla embrujada? Esa es la silla maldita. Bueno, llegó el brujo yo para no, eso. No te quiero decir nada, pero esa silla, más allá de que sea un idiota, un infeliz... Un corneta, un ridículo, es mi amigo. Así que está acá. Acá, este lugar es de mi amigo. Che, voy a tirarle un poquito de alcohol a. ¿Sí? Porque con la nariz, no sé, ¿viste? Él es mi muy mejor amigo. En un momento, ¿viste? Hizo así, movió la nariz y quedó todo el micrófono adentro de un agujerito de la nariz. Sí, es como que, ¿viste? No sé qué está tocando, pero yo no oigo nada. Bueno, buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Ese bajó el volumen. Hola, Ro. Te bajó el volumen. Hola, gordito. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andás? Era ¿Qué haces, vikingo? Era todo chiste, boludo. ¿Qué haces, vikingo? No, no escuché porque se me cortó los datos del teléfono y se me cortaron la mitad en el bloque cuando fueron a las canciones de, pagá, de Alejandro Sanz. Pagá la factura. Claro. Venía cantando el alma al aire, todo, y se me cortó los datos. Pagá la factura, pues. Y tenemos que muy mejor amigo. Pará, vamos a presentarlo como corresponde. Dale, por favor. Todo tuyo. Psicólogo. Sí. Amo de casa. También. Techista. También. Digamos, ¿cómo lo podemos decir? Idiota. No. ¿Cómo podemos decir que es participante de un trío, digamos? Porque ¿cómo? Ya, claro. No, ¿Para qué trío? ¿Cómo dijo? No. Partícipe del trío. Para. Partícipe eso del trío. Se puede explicar así. Mire, para, yo se lo explico. Con ustedes, el señor. ¿Tenemos aplausos? No. El señor. Juan Ursi, fuerte el aplauso. Noches, buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Hay aplausos ahí, o no? Ahí escuché cómo van. No sé cuál toqué, pero toqué alguno. Es fácil. El mío no lo levanté, pero no importa. 1, 2, 3, 4. Somos 4. Sería por orden. Y vamos a hacer 3, porque en cualquier momento lo he hecho. No, ¿entendés? Él es mi muy mejor amigo. Es muy mejor amigo, Puma. Matemática. Puma. Bueno, no, ¿cómo andan, chicos? Comiendo camarones. Bien, estamos bien. Estuvieron muy. Yo la verdad lo que no puedo entender, lo que no puedo entender es algo. ¿Qué? Aldo. Yo traje. No es normal. Traje un vino de 1500 pesos para festejar algo muy especial que tenemos que festejar hoy. Ajá. Algo muy especial. Sí. Muy especial que estábamos. Saliste del closet. Que estábamos esperando todos. ¿No? Estábamos esperando todos. ¿Mi regreso? Yo dije, no. Pensé que era por mí, se gastó 1500 más. Yo dije, hoy trae el pastel de papa de Dani. No. Para ningún momento. Dije, hoy trae el pastel de papa de Dani. Primero que. Mínimo. Totalmente. O una picada. Porque le tocaba a él la comida. ¿Qué trajiste? Pero, a ver, chicos, esperen. Pará. ¿Qué trajiste para comer? No traje nada. ¿Ni bebida, nada? No, tengo el termo vacío de agua, un poco de hierba. Hay azúcar y tengo té de manzanillas también ahí que vengo del laburo para echarle. Es que andaba mal del estómago. Yerba que quedó ayer que le secó el sol. Porque... Claro. La verdad que... No, yo... está en todo. Me va a regalar hasta la campera. Que... Yo... Esa campera azul que me encantó el otro día. ¿Esta que está acá? No. Tiene otra muy buena. Tiene otra muy buena que la tuve el jueves pasado. No, eso es, no me va a regalar nada. Está bien. Decime que no, de última. Claro. Pero escúchame, lo que no entiendo es esto. No, bueno. Lo que no entiendo es esto. Sí. ¿Por qué todos tienen problemas con el auricular y nosotros dos no? Nosotros estamos re bien. Tenemos la cabeza grande. A ver, ¿quién estuvo en este asiento antes que yo llegara? Ajá. ¿Quién estuvo en ese asiento? ¿Vos, gordo, y fue vos, salvo, se cortaron. ¿Corre bien el auricular? Sí, totalmente. No, pero acá. Ah, hay unos cornetes ahí que sí, lo traban. No, pará. No sé. Yo voy a explicar esto. Si se rompen los auriculares... Yo lo voy a poner de esta manera. Si vos accedes a eso, ¿siguen siendo cuernos? No. Son cornudo consciente. Es el famoso cornudo corneta consciente. ¿Sí? Pero si sos corneta consciente, no hay cuerno, porque sos consciente. Pero sos un cornudo consciente. Pero para ser cornudo tiene que ser. Ahí sería swinger. Asumiendo de que tu mujer está con otro y vos podés estar con otro, sería una pareja abierta o swinger. ¿Sí? Dale, vamos a hablar en serio. No jodas. Claro, que cuando te propuse ir con Marcelina, no quisiste. Bueno, te dije. No, te doy a la petición y dijiste, ese bicho no me como yo. No, sos forro. La cola contra la pared. Es peligroso. Me tenía miedo a mí. Vamos a llamar a un especialista. Sí, doctor. Al sexólogo. Acá está llegando, está subiendo la escalera. Bien, vamos. El único, el idólatra, el señor Carlos Concharrey. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo va, Don? Lo extrañaba. Sí, viste. No puede. Muy complicado. Tuve un imprevisto. Yo quería venir más tarde, viste. Pero bueno, me cortaron el chorro, viste, allá en Avellaneda. Pero estaba regando la planta y se quedó sin tenía agua. Tenía que pasar, yo tenía que pasar a comer algo y venir para acá. Yo te decía una cosa, vos no me podés interrumpir la terapia. No, bueno, pero yo no la interrumpí, entré, salí. Escúchame, en el medio del clímax. Ya me cagó a pedo en el auto. ¿Puede no ser puedes, que no diga nada? No puedes, estamos viniendo juntos, ya estamos, ya somos. No me puedes interrumpir en el clímax. Doc, pero tenía que pasar a buscarlo. Bueno. Si me dijo que no tenía auto, que después, no sabía cómo venir. Después, si Dani te trata. Bueno, mal, Dani me dijo, usted no me dijo nada. Si Dani. Mi teléfono no lo tiene. Escúchame, Sonsón, escúchame, Sonsón, lo que te digo. No lo deja hablar. Después, si Dani te trata mal cuando yo no estoy, no tengo la culpa de él. A ver, primero Doc. Adelante mío. Carlito, dijimos adelante venía, mío. Iba, adelante ibas a mío. Más temprano. Escúchame, adelante mío. Daniela tiene prohibido tratarte mal. Escúcheme, pero usted dijo. Porque ya se lo prohibió. El yo, mi amigo. Otro día hablamos después de la radio y dijo que iba a ir más seguido en la semana. Y esta semana no apareció. Y bueno, pero tuve estas cosas. A bueno, ver, anduve, pero si anduve, se compromete algo. Anduve por Varela. Anduvo por Varela. Sí, estoy retomando. Ah, con, retomando vuelo. Sí, estoy retomando con una chica terapia también. ¿En serio? Sí, sí, está muy sola. Opa. Ya hace mucho tiempo que está solita y le estoy ayudando. Opa. Viste, el que estaba ahí se fue, no sé qué pasó, viste, se armó quilombo. ¿Así? Mire usted, mire. Sí, sí, no quiero decir. Bueno, ¿viste? Pero usted prometió que iba a venir más temprano. Marcelina. Dijo que iba. Espere, usted me dijo que iba a venir más veces en la semana. Yo estoy y más temprano. Estoy recaliente, ¿eh? Estoy recaliente porque el otro día me criticaron. Apareció. Me criticaron el verso, no lo hice. Espéreme, apareció. No lo hice el verso. Apareció un. No, Doc, no me puede hacer eso. Yo no lo hice. Esta semana, porque usted no vino, apareció un bailarín en casa. Yo lo saqué matando, pero no sé, ¿otra fíjese. ¿Otra vez? Y yo le digo, usted dijo evidentemente el muchacho este no entiende. A mí me llegaron rumores. Apareció medio rengueando, yo creo que ahí hay un problema, pero a mí me llegaron rumores de que se contrató un custodio. Se quiere el Ricardo Ford de Zona Sur, no sé. ¿El quién, el bachatero? Sí. Lo voy a romper todo, ¿eh? Ahí le gustó y que venga. El bachatero. Es más, hasta donde tengo entendido, es el jefe de uno de los jefes de seguridad del ALC. ¿Está acá? ¿Sí? Así lo pasé. No. Espéreme. Pero es culpa de usted porque no vino. Tráeme la mochila que tengo. Pero es culpa de usted. Pero bueno, sí, pero no importa. Daniela tiene Habíamos que quedado en algo y usted se hace el tonto. Daniela tiene que saber las no cosas. No cumplió con sus palabras. Tiene que saber lo que tiene que hacer. Tiene que saber lo que tiene que hacer. No se caliente, espere. Doc, ¿por qué se caliente? ¿Me promete que se va a quedar sentado ahí? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy un caballero, acá está, hay una dama. Agarro, no. Acá hay una dama, voy a arrancar a las piñas acá. No, esperá. Contrólalo. No me traigas el bachatero. Es que no lo puedo controlar, ya tiene un foso, mirá, ya se lo puso en la cintura. No me traigas el bachatero porque cobra. No, el bachatero no. Ah, bueno, si viene otro, vemos. Bueno, sé que se llama Carlos. Opa. ¿Cuál es el que se manda mensaje? Exactamente, el mismo. Pero ese no es oyente, ¿no era? Es oyente y también. Opa. Es jefe de seguridad. ¿Jefe de seguridad? Sí, es el jefe de seguridad de Lalo. Ah, había mucha gente, Lalo, el otro día que decía, volvé Lalo. Estuve escuchando el programa y que mucha gente se enganchó. Sí, y ¿sabés qué le vamos a decir a esa gente? Qué bajón. Qué pena. Eso estoy acá, me debo a mi público como un buen artista. Yo no sé si te debes a tu público, que le debes a mucha gente es otra cosa. Así que bueno, al público también le debo. Levante la mano a quien debe. Yo te voy a decir una cosa, Lalito. Diga. Te voy a decir algo. Sí, dígale. ¿Después que te fuiste vos? ¿Cómo? ¿Después que te fuiste vos? ¿Después que te fuiste vos? ¿Por qué me hace burla, pelotudo? Pará, no le hagas burla al doctor. Te voy a meter un cachetazo yo. Escúchame. Tiene mi corazón el loco. Después que te fuiste vos, resulta que... ¿Qué les pasa? No, bueno, es que yo me río de la risa de ellos. Perdón, doctor. Resulta que después que te fuiste vos, vino un montón de gente, ¿viste? Pero acá nadie, en la puerta estaban. Nadie logró llenar ese espacio vacío. Porque ya lo dijo. A ver la canción, por favor. El querido. ¿Quién? Se trabó. Alberto Cortés. Cortés, sí. Cortés. No me salía por la dentadura. Claro. ¿Qué decía? ¿Qué le decía? Sale medio estos latino. Pibes, estos pibes no entienden que tengo un problema decía? Con los dientes. Le voy a meter una pero piña. Pero ya le dijimos que cambie de color. Siga el baile, siga cuando el baile. ¿Qué una, decía? Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la cigarra de otro amigo. ¿La cigarra de otro amigo? La cigarra, boludo. Ah, la cigarra. Igualmente no lo podían bueno, llenar, bien, ¿no? Pero me está diciendo algo lindo, ¿no? Algo de lindo. Verdad, pensé qué que bien. Me iba a bardear, sinceramente. A ver, nadie llegó a llenar ese espacio vacío de cenazo acá en la mesa. Sí. Nadie. Yo ya me siento sin aire. Claro. No es COVID, es que yo está Lalo al lado. Dale, cantate uno de maná ahora. Lalo, después de mucho tiempo logro no ver a Roberto que está enfrente mío. Opa. Hay sí. Una sombra yo, que yo, lo yo tengo miedo de que gire y me saque un ojo con eso, pero bueno, está bien. Y no, y por un lado está por bueno, eso lo estoy mirando a usted cuando, primero. Claro. Cuando te explico algo, cuando el amigo se va para abajo, está bueno ser narigón porque le da ese tipo de gancho. Ah, pero y reemplaza. Después le tira una sopladita así. Sí, ya ves. Si te gustó, no me cagué de frío. Se vuelve loco, ¿eh? Ojo, ojo. ¿No? Ojo que. También le va, ¿eh? Che, Lalo, tendría que haber buscado un par de temas de los pericos. Yo lo hago complemento al cuando tengo eso, lo hago oral y nasal. No, bueno, claro, no tenemos los dos, ¿me entendés? Muy bien. Este pibe sabe. Cambia un poco. Me dio un culo frío. ¿Tuviste COVID? Escúchame, a ver, hacémelo entrar al gato ese, ¿ves quién es? No, para, ¿tuviste COVID, Aldo? Afirmativo. Yo pensé que se moría. Se salvó de... ¿Con esa nariz no sentiste olores? La puta. No, es verdad, perdí el olfato con terrible naso, boludo. Sí. Se le fue pero, el superpoder. Sí, hablando, totalmente. Hablando de. No, lo recuperé. Hablando de naso. El superpoder mientras... de este, cuando te refieres y hace así. Y le manda con el hombre Twitter, moco. El hombre moco. El hombre moco. ¿Sabes qué? Destruye paredes. Con... Encima le re queda el hombre moco. El hombre moco. Sí. Mocoman. Mocoman. Viste que ahora tenés barbitas. Parecés Soltar. ¿Sí? ¿Te puedo pedir un deseo? ¿No? Quiero ser grande. No, mentira. ¿Querés ser grande? No. Con razón te mandan el crecé, Juan, crecé. ¿Por eso? Madurá sería. Escuchame una cosita. Me van a hacer mucho tiempo con este pibe, porque yo viste también quiero ir a comer. Espera, escúchame, yo estoy sin comer y Juan tenía trajo la comida, así que yo quiero comer. Yo no bueno, pero antes de la comida. Antes que nada, que lo veo medio alterado y que no hay comida. Yo como oyente que estuve escuchando. ¿Vos comés oyentes? Me enteré que hubo ahí como un recelo con otro artista que trajeron. Sí, que se me puso violento y la verdad yo vine a pasarla bien, no quiero hoy pelea. ¿Vos lo trajiste a Carlitos? No, yo para no traje, sí, ¿eh? Pero tengo entendido que podría llegar en el día de hoy, así que por favor pido. ¿Por qué no le pone una piña a Lalo en el ojo, en el paz. Otro ojo así se le viste tiene los tiene dos? Es Rocky. Yo te voy a decir. ¿Qué por qué, hijo? No es ese Estalón, es Perón. Yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa y, viste, tratemos de no pisarnos. Está muy bien. Bueno. Te voy a decir lo siguiente. Tengo la zapatilla limpia, si no me pisen. Si vos me traes al venezolano, se pude. No, te voy a traer no al venezolano, pero ahí está entrando el checo de seguridad, su propia seguridad. Ah, que sí, iba es el a venir custodio. A hablar con usted. Fuá. No sé el apellido, pero sé que se llama Carlos. Fuá. Este es grosso, boludo. Sí. Che, es feo, en serio. Es grandote, ¿sí? ¿Eh? Sí. ¿Se la va? Me dijo que quería hablar con usted por cierto episodio que pasó con... Pero ¿por qué no lo hablan después en la tanda cuando vamos a una tanda musical mejor? Y después vemos qué pasa. Es grandote, ¿verdad? Sí. Sí. Es grosso. No solo es grandote, es compañero mío y... ¿Vos lo viste, no? No, lo vi en combate. Hiciste, y se tentó. Es un tipo preparado. Hiciste un gesto como que empezaste a abrir la boca. Sí, sí, no, se tentó. Tengan cuidado que si se va a ver el practica varias artes marciales. A bueno. Ahora, está preparado para ir a choque. ¿Probaste el chiquito? Ahora probé la noche. ¿No? Bueno, quédate. Uy, loco, pará, no sé. Bueno, pará que... No sé, no... Si no, lo llamo a un amigo que tengo que saber. ¿Estás sentado? Los amo a Walter. Sí, está sentado. Todavía no se paró. Los amo a Walter, que hace kickboxing, boludo. No, espere. Lo charlamos la tanda. No, tengo un amigo que es campeón de acá del zona sur de kickboxing, así que los amo, No, porque se arma desastre. No queremos violencia. Antes de todo eso, tiene un montón de amigos. Para que chile, para que mande un audio. Para que mande un audio. Escúchame, Nisa. Escúchame, tengo un problemita. Porque yo se te llamo, estoy acá en Quilmes. En la Radio Box. Sí, en la Radio Box. Tengo un problemita acá con un grandote que se me vino a hacer malo. No, pero, te, no se le vino a hacer el malo, no mienta. Hablo despacito porque si me escucha me agarra trompada. Por cosa, venite con los pibes. Esto se está yendo de tema. Traigan la tonfa. Doc, si tuviera un deseo, ¿sí? Un deseo. Bien. ¿Sí? Que le pueden cumplir hoy. Hoy, sí. Que se vaya el negro. Que se vaya el negrito, ¿no? Que tener a Isabel Charlie, que me diga, que pretende usted de mí. Yo pensé que iba a pedir que se vaya la chica. Está loco, vos me lo como entre dos padres. No, basta, no comencemos. ¿Quién se comió a este? Se está parando. ¿Usted qué diría? Escuchame, vos cualquier cosa, agarrame y yo digo, agarrame que lo mato. Sí, la macama. Yo lo banco. Sí. Aldo, ¿qué diría? ¿Qué dice usted cree que pediría Aldo? Así, qué buena pregunta, tiene tanto para pedir este pibe. ¡Ponerla! Qué buena onda. Qué buena pregunta, porque yo no sé, no me gustaría estar en los zapatos de Aldo, y viste, pues dicen, tenés que pedir una cosa sola, ¿eh? Una sola cosa puede pedir. Y, ¿vos, Rob, pedirías? ¿Qué pedirías? Qué buena pregunta, no sé. Comer, ¿no? No. Estaría bueno comer. Fuera de joda, si pediría una sola cosa es y le voy a tirar una patada ninja a la cabeza. Le voy a tirar una patada ninja a la cabeza y un puñetazo al pecho. Yo, si tendría que pedir una cosa, es ver a mis seres queridos una vez más. Una noche. Y me parece que te los dejó a todos. Bueno, yo quiero dinero, mandar un mensaje, lo podés hacer al 1164-00-7047. Dije lo que sentía mi corazón. No, me pareció genial. De hecho, yo iba más o menos para ese lado, pero... Abrí mi corazón. Yo puedo pedir teletransportación, mucho dinero, no soy solamente sexo. También tengo sentimientos. Y también tiene un montón de cualidades. ¿Pero no sería más lógico pedir más deseos? No, boludo. Sería lo lógico. Si vamos a la fantasía, yo creo que todos coincidimos en lo mismo, que pediríamos ver una, aunque sea una noche más, a las personas que amamos y ya no las tenemos físicamente. Yo creo que toda persona normal en sus cabales pediría eso. Bueno, o sea, yo no estoy en mis cabales, pediría más deseos. Yo sé que vos sos un tarado mental. Tarado se puede decir, Pulpo, ¿sí? Es un tarado mental. Pero, son muchas cosas que uno pediría. Como cuando uno brinda, ¿qué pide? Salud, dinero y amor, ¿no? Claro, no pide más escabio. Porque eso está decantado que hay. Claro, yo pediría... Ya sabes que pido fuera. Yo siempre pido que si le va a pasar algo malo a alguien de mi familia, que me pase a mí antes que a mi familia. Eso siempre. Acordate que vos también tenés familia, Lisandro. Tenés un hijo. Sí, pero prefiero que a Lisandro no le pase nada. Que me pase a Locke, ¿viste? Porque yo, Lisandro es mi sobrino, ¿viste? Claro, pero bueno, usted viejo, está regalado también. Yo ya viví mucho tiempo. ¿Qué pedirías? Yo pediría un trabajo de 6 horas de lunes a viernes y que pueda ganar como para irme 2 veces de vacaciones al año, para compartir más tiempo con mis hijos y que me quede el 20% para poder ahorrar todos los años, con una casa de fin de semana, un lindo hogar. Un plazo fijo necesario. Más o menos. Escuchame, ¿no crees que Sol Pérez te espere en Baby Doll también? Un trabajo honesto. Que me dé eso, que me dé rentabilidad económica y tiempo de vida para disfrutar con Sol mis hijos. Sol Pérez en Baby Doll y Alejandra Maglietti y Amante. Y teniendo lo que yo pido, la voy a conseguir. Con Julieta Brandi. Y trabajar de lo que me gusta. Ponele, hacer esto. Volvían. pero no como una profesión, digamos. Claro, profesionalmente. Claro. Igual, decía, no estaría bien un programa de radio de 4 horas por día. 2 horas grabo publicidad o lo que fuere, como locutor. ¿Vos te reís? Y vivir de eso y que me dé una entrada económica como para vivir bien. Buenísimo. Vamos a ver si la gente le gustaría que mande un mensaje, a ver si le gustaría que vuelva Lalo a la mesa de Noches Informales. Que vuelva. Escúchame. A ver, ¿para cuántos mensajes necesitamos para que Lalo vuelva? Buena, ¿eh? No, es una buena. Tiene que votar, Lisandro. Con 5 estamos bien. Lisandro. Pará, un cachito, pero Lisandro está con el gran hombre. ¿Hay mensaje? ¿Hay mensaje? A ver. ¡No! Sí, dijo. Bueno, me vuelvo loco, dice. Me encanta la idea. ¿Cuántos mensajes tiene que haber de la gente para que Lalo vuelva? ¿Con uno ya estamos? ¿Borro? Uno es. ¿Borro cuántos? No, yo creo que, mirá, yo con 5 estaría bien. Yo voy a poner el número ahora para que la gente mande mensajes si quiere que es 11-87-11-12-24. No es ese. Y si la gente llega... Doc, diga un número realista, ¿qué número? No, yo necesito, porque esto es algo estadístico. Dale. Porque cada mensaje que llega son 100 oyentes que nos están escuchando, ¿es cierto? ¿Así, Pulpo? No. Bueno. Voy a decir que sí, boludo. Sí, dijo. No sea malo. Yo necesito por lo menos 10 mensajes, 6 mujeres y 4 hombres. Bueno, no tenía que ser tan específico. Por ejemplo, 4 mujeres, 4 hombres y 2 travestis. Y uno hay alguien que se le escapó algo. Yo me dijo 5 y yo me voy a quedar en el 7. ¿Qué número alguien, cabalístico? Hay una pérdida de gas, me parece. A alguien se le cayó algo. Y me parece que Juanchito. Siempre conmigo. Porque es el primero que no se está riendo, ¿viste? Y está mirando así como diciendo, ¿qué pasa? Porque no escucharon lo que yo le dije. Usted dijo 10. Él dijo 5. Quedemos en 7. Te rompí. ¿Viste cómo te regalaste? ¿Cómo viste cómo entraste con los cachitos? No, es que no lo leí bien. Che. El que te dejó el disco a pedacito. Te lo rompió todo. Se agarra en la cabeza. No, pero está bien, ¿viste? Dijo malas palabras. ¿Viste, Pulpo, y no dije malas palabras, Bien, no dije, bien. No dije. Vamos a que llamen al 1164-007047. Ahí, si la gente llama ahí y dice que sí o que no, no cuenta. Sí, si llaman al otro número, cuando llegue vamos a ver si llegamos. Vamos a hacer 5. Una cosa, queremos yo lo que estoy 5 mensajes que de la gente apoyando a Lalo y 2 llamadas. Ahí está. Ahí está. ¿Te parece? 5 y 2 llamados. Yo lo que no entiendo es una cosa, porque estoy mal porque no me mandan mensaje más. La chica está Violeta, no me mandamos mensajes. Sol de Carpellán tampoco me mandamos mensajes. Daniela Avellaneda no me está mandando mensajes. Algo me está pasando, Bueno, vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Estoy perdiendo el toque. Solidaridad. No. Vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Vamos a esperar que Marisol de Misol Armonía, Violeta y Daniela, que más que seguro nos está escuchando, porque no puede ser otra cosa, ya que tiene a sus 2 hombres aquí. Puede llegar a mandar un mensaje al 1164-007047. Y como para que la gente se... Como dijo Violeta, que se ratoneaba con su voz. A mí me llegó un dato de que usted hizo la presentación para el show de Lisandro, ¿puede ser? Sí. ¿Se puede llegar a escuchar eso? ¿Se puede escuchar? Sí, ya se lo pasé. A ver, la presentación. A ver. Escuchémoslo. Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, todos los presentes sean bienvenidos al mejor concurso de canto de toda la zona sur. Esto es Canta 2021. Fuertes de aplauso para recibir a su amigo y anfitrión, el señor Lisandro Show. Cuando calienta el sol, que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cumpla. No van a meter, no van a meter preso a todos. Que la vida es una sola, no dejes ¿qué? Pasar la hora. Para mí ya está llegando el patrullero acá. La vida es una fiesta. Qué chorro, digo, qué bueno. Qué bueno, no, no, Sandro Chorro Show. No, no, la verdad que me mató esa presentación. No, muy buena, muy buena, muy buena, la verdad. Muy buena locución, ¿eh? ¿Lisandro la va a poner ahí en el concurso? Te habrá cobrado lindo ese locutor. Más, porque... que seguro, más que seguro. Pero no, no, no, te explico, te explico algo. Leandrito, Leandrito me hizo esto, Leandrito Montalto. Ah, ¿uno de los ganadores del concurso? No, él está en el staff de artistas de Florencio Varela. Vino de los talentos de Varela. De los talentos de Varela, sí, gran cantante, gran comediante. Va a estar en el Teatro La Plaza. Ah, mira. El 3 de octubre. ¿Teatro La Plaza o Paseo La Plaza? Paseo La Plaza. Bien. Muy estoy bien. Estoy corrigiendo muy, todo, ¿eh? Muy bien, Aldo. La verdad que... ¿Te acuerdas que te digo que te mereces volver? Bueno, bien. Te mereces, pensando en... te mereces volver. Me parece que hoy tengo algo, ¿eh? Hoy se me da, porque el doctor me está tirando muchas flores y... Yo al viejo. Maldito, ¿no tenés 500 mangos para meterme? No. Ah, claro, por ahí venía. Ahí la ponés. Viste, cuando la propina es mucha, no, hasta el no, santo no, desconfía. Era un chiste, no me dicen, no me dicen Juanchito, Bucci. Claro, era un chiste, poné mil. Era un chiste, pero si tenés, claro, bien, no, no hay problema. Yo, a ver, esto sí es muy claro, es simple, es claro. No estoy entendiendo qué hace Grandote este ridículo ahí. ¿Sabes lo que podemos hacer? Me mira mal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una tandita musical y lo vamos a ir a enfrentar los cuatro para ver qué pretende de usted. No habla, porque no lo escucho. Doc, hacemos la que dijimos. Sí, ¿están preparados? Sí, estamos preparados. ¿Están preparados? Buenísimo. Entonces vamos a tres temitas musicales. Vamos a ir con Madonna, vamos a ir con La Isla Bonita y vamos a ver con qué nos depara el negro que tenemos acá al lado. ¿Cómo fue que se va? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild. Noches Informales. least I can say I did what I wanted to do. Tell me, how about you? Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Y volvimos de vuelta, estamos en el tercer bloque de esto que llamamos Noches Informales. Tenemos un par de inconvenientes. Casi hay un poco de, sí, de problemas. Se puso medio picante el asunto. Sí, el Doc. ¿Cómo, Doc, se siente bien? Sí, se me subió un poquito la presión. sí, se lo ve, sí, se lo ve. Pero, yo lo veo pálido, Doc. Relajé un poco. Relajé un poco. Si me parece, se me bajó en realidad. Relajemos. No, sí, la verdad que es un momento medio feo, ¿viste? La verdad que me tendrían que avisar estas cosas a mí. Si me avisan, yo lo voy a buscar al Patón Basile. No, el Patón Basile. Todavía sigue vigente. Es amigo mío, Basile. El Patón. ¿Tenés algún problema? No. Espere un poquito. Me mando un mensaje, ¿eh? No. ¿Por qué no se calma? Que venga Lisandro un rato. Dani La Muerte, ¿lo conoce? El pato de Ricardo Ford. Dani La Muerte le salvé la vida. Lo salvó de la muerte a Dani. A Dani La Muerte le salvé la vida un día en Reflex de Solano. ¡Qué hermoso lugar! Enrique la ahí, ¿no? Pero bueno. No sé. El chabón un día vino a hacer, no sé qué vino a hacer, con una modelo, no sé qué, te venía a cuidarlo, qué sé yo. No sé, lo agarraron los negros, lo querían pasar para el cuarto, ¿viste? Y bueno, tuve que sacar el bufoso y ahí empezó. Se convirtió en Dani la Lipotimia y lo saltó a defender. Claro. Salté con el bufoso, ¿viste? La imagen de sacándolo, ¿viste? Como el guardaespaldas. Yo te explico algo. Saqué el bufoso y le dije, bueno, a ver, tengo 7 balas. El primero cae. Los 6 restantes que vienen atrás caen. Después me van a cagar a palo, pero me llevo 7. ¿Eh? Y sabés cómo robaron. Olvídate. Desde que se inventó la pólvora, se acabaron los machos. No, guapo, amigo. ¿De serio? Eso sí, yo rezaba y dije que no saquen una 9 milímetros. Esa tiene 25 tiros. Claro, se me acaban los tiros antes que él. Los 25 para vos. Si no le doy, ¿sabe qué? Sale. Mirá la línea ese, más gordo que yo está la línea del partido. ¿Quién, bueno, Juan? No, escúchame, quiero hablar con este que ya se viene a hacer malo acá, que me mira mal, voy a arrancar la cabeza. Por favor, quiero hablar, yo le cedo mi lugar, no quiero que estén juntos. No, le cedo yo el lugar. En la otra punta que se siente, está bien ahí. Sí. Pero vení vos acá y dale. Escúchame, ¿qué le pasa, Lisandro? ¿Qué está transfiriendo plata? ¿Qué está traficando está, el droga? Está medio mal, Lisandro. No, está haciendo plata. Yo le veo al gordo. Está con el tema del concurso y pidiendo la pizza. ¿No? ¿Dónde tengo la? Ay, no está la plata. ¿Qué pasó? Está lavando dinero. No dije la plata, fue la joda. No. Ahí abajo está, abajo del individual. Ah, acá está, mira. Yo la olfateo. Yo la ni sabía, y también con ese nazo. Escúchame, nosotros tenemos mi número de documento. ¿Por qué tenemos que gastar plata? ¿Alguien nos trajo la comida? Creo que... Sí, justamente por eso. ¿Alguien nos trajo la comida? Fue una falta de comunicación, en realidad. No sé. Hicimos una vaquita. hubo una falta de comunicación. Y tuvimos que hacer una vaquita. Nadie dijo nada. Y por, todos me tiran la culpa a mí, como siempre, pero nada. Yo te digo, Bueno, de vez en cuando te toca. Vos tirás la culpa a todos lados. Una vez te toca recibirla. Yo te digo, me tocan una porción de las que me corresponden a mí, se pudre todo. ¿Hicieron una vaca? Pero somos muchos para comer. Porque imagínate, si tiene que comer el lungo ese que vino de guardaespaldas. Pero no puso más peso. Ay, no le comió nada. ¿Qué te pasa? Igual no puso peso. No puso peso, no sé qué hace acá, pero no puso peso. No. ¿Qué lo trajo? Pará, lo trajo Lalo. Lo trajo Lalo. No, yo no traje a nadie. Con la cabeza. El venezolano me contó que tuvo problemas en la radio, que lo agredieron. Y él como nadie, es un... Nadie lo agredió. Eso es una falacia. Yo voy a defender al doctor. ¿Es amigo tuyo el venezolano? No, para nada. Yo como mató? Profesional de hombre de seguridad me preguntó si conocía a alguien que pudiese hacerlo de custodio. Le presenté, bueno, al encargado, al jefe de equipo. Tenemos que cortar la pierna. Custodio de este amor. Lo voy a matar a piña. Usted lo está elogiando y Lalo le trajo el lungo este. Le clavó un puñal por la espalda. Sí, yo no quiero decir nada. A mí no me gusta armar quilombo, pero vos fíjate quién estaba defendiendo. Votemos si queremos que Lalo vuelva. A ver. Manos arriba. Me parece que va a volver la popi. No sé. No escuché ningún mensaje, ningún llamado. Tampoco. De que vuelva Lalo. Va a volver la popi. Opa. No. La popi va a volver. Cada vez que yo vengo viene la Popis, o viene Franco y viene la Popis. La Popis puede llegar a volver, ojo. Depende cómo esté. ¿Qué será la vida de la Popis? ¿En serio? Estaría bueno que mande un mensaje la Popis. Dicen las malas lenguas. O sea, su lengua. Claro. ¿Qué dicen? Che, pero a ver, recordá el número de teléfono, porque la Popis tenía el teléfono viejo del programa. Es 1164-00-70-47. Muy bien, ¿y cómo se baja la aplicación, Lalo? Escuché un mensajito, perdón, Sí, no, igual la aplicación para Radio Box. Ingresan a Play Store y buscan Box 102.9 y ahí van a encontrar la aplicación, que se escucha perfecto, porque la venía escuchando desde Varela. Vos sabés que mucha gente en mi trabajo, ¿no? Nos sigue más que nada por el Instagram de la radio. Sí, dice que nos ve cada vez que nos conectamos. Eso les quiero comentar también. Yo le quiero mandar un gran saludo a Gerardo que siempre nos escucha. Gerardo, que no nos manda más audio. Me gustaría que nos mande un audio, Gerardito. Buen pibe, que nos escucha también, Le mandamos un gran cariño. Un abrazo para Gerardo. Hoy seguramente va a venir un amigo... Sí, politólogo. Saludo a todos los politólogos que están recibidos. Hoy es el día del politólogo. En realidad hay dos días del politólogo. Uno que es de acá. Politólogo. Nacional. Politólogo. Tólogo. Sí. Poli. Que es policía. Y arregla los pies. No, bueno, yo quería que venga a explicar qué significa ser politólogo y el politólogo. Es un policía de pies, ¿qué onda? Todavía no llegó, le mandé mensaje y todavía no llegó. Vamos a cagar a pedo. Claro, es un policía de los pies. Politólogo. ¿Para politrólogo? Trólogo no, tólogo. Tólogo. Usted está pensando en trólogo. Ese Pablito tiene una cara de degenerado terrible. Che, hago un comentario para los que no saben esto de Play Store o no quieren bajarlo porque piensan que ocupa... ¿De qué? Play Store. Bueno, no ocupa nada de espacio, pero si igual no lo quieren bajar, como dijo Juan, que nos escuchan de Instagram, aparte de ver los videos en vivo, tienen la forma de ingresar a la página de noche.informales, y ahí mismo van a ver que dice Radio Box 102.9 en color azul. Ticlean ahí y lo lleva directamente a la aplicación de la radio, sin bajar Play Store, sin nada. Nos pueden escuchar en vivo. Igual la radio... Eso es bueno, que lo tengan en cuenta. Igual la radio, para que sepa, tienen Instagram, ¿sí? Y siempre... Tiene por todo Instagram. De fotos y esas cosas, si quieren ir ahí y buscarnos, ¿sí? También. Pero lo vamos a decir por Instagram en algún momento cuando tengamos ganas. O sea... Muchas gracias, gente, por seguirnos. Claro. A veces pasa. Bueno, sí. Vos sabés que hoy tuve que volver a casa del laburo, por eso llegué tarde, pasé por casa y después vine y mi hijo no quería estar repa, pero boludo, mal, mal. ¿No estará embarazada Daniela? Sí, del doctor. Doc, hacete cargo. Pará, ¿cómo se llama el doctor de 84 años que fue papá? 25%, ¿eh? Cornishop. Está apagado. Perdón, discúlpame, lo tapé porque justo, perdón, tengo que decir la verdad, lo cerré porque estaba puteando al grandote ese que me trajeron un sí, ustedes. Ya sé, pero deje estaba eso. Insultándose. Deje eso, un rato, por favor, deje. Es que usted me lo hacen a propósito, ¿viste? Yo no quiero ponerme violento. No quiero ponerme violento, porque yo soy un tipo sensible. Usted me lo trae a este pibe. Y a mí, viste, a ver quién la tiene mala. Pero y, no, y yo acá, no lo trajimos nosotros. Vino Aldo. Usted fíjese, se sentó la yeta ahí. A ver, ¿y quién vino? Sí, acá, es verdad. Acá el que la tiene más larga. Yo, Aldo, para yo. Mí es como Beetlejuice. Lo repetí tres veces y aparece, ¿entendés? Digo, yo Candyman. Yo la tengo. Yo tengo más larga que todos ustedes. Yo digo, vos sí, sabés que lo panza. Recuerdo tres veces Bloody Mary, y me mando un mensaje. Yo tengo más larga que todos ustedes. ¿La barba, la panza o la lengua? No, la trayectoria. ¿De qué estamos hablando? Ah. ¿Tiene algunas adivinanzas, bueno, doctor? No, no, pero ya que está justamente con ese tema, me encantaría, ya que estamos acá y podemos intermediar. Me encantaría que haya un diálogo entre ustedes dos para que aclaren las cosas. ¿Por qué, claro. ¿Por qué no le hacen una entrevista a ustedes? Yo no quiero hablar con él. Bueno, dale, bueno, vamos a hacer una entrevista. Vamos a hacerle la entrevista. Siéntese. Sí. Primero, quiero que me diga su nombre completo. Y perdón, yo quiero aclarar una cosa. No lo hagan reír, no lo hagan reír como me hacen reír a mí. ¿Qué le pasa? ¿Se le cae la dictadura también? ¿Qué tiene la dictadura postiza? ¿El flaco también? Y a lo mejor le bajaron los dientes. ¿Cómo se llama, caballero, usted? Es grandote encima. Entiendo que está... Me encanta que me responda. Pero primero presentemos. ¿Habla castellano? ¿Habla castellano? ¿Es estúpido? Yo tengo entendido que es profesor de danzas, especializado en, ¿no? Sí, rueda por la vida. ¿Bachata puede ser? Salsa, merengue, mambo, no. Todo ritmo latino. No, esa es la persona que él está defendiendo. Exacto. Él es el custodio. ¿Y a quién vamos a presentar? ¿Al justamente custodio? Al custodio. Pero ganó más. ¿Quién es? Ganó más protagonismo que Ricky Ford. ¿Viste cómo? ¿Se acuerdan el custodio de Tito Esperanza? Es como Tito este. Che, pero acá abren la puerta y entra alguien. ¿Qué sé claro, yo? No sé. Sí. Escúchame, ¿me van a boludear mucho tiempo? No. ¿Por qué? Y si deja el celular, podemos charlar. Yo, a ver un cachito. Si nos mira a los ojos, podemos hablar y dejar el celular en paz, ¿no? Le estoy contestando mensajes al señor Dudamel la cola. ¿A mí qué me importa? Porque me están llegando mensajes. ¿A quién? Me dice. ¿A quién? Me dice mi jefe. ¿A quién? Es el jefe. Te vas a comer un cachetazo. Dudamel la cola. En la cabeza chiquitita, pará. Escúchame. No, es que a mí me saca una cosa. ¿O le quedó? 3 metros y medio y tiene esa vocecita. Me llama mucho la atención. Sí, viste, tiene cabeza chiquitita. Tiene una espalda que no entraba por la puerta. Y no puede sacar una voz más. Mirá, acorde a ese cuerpo, yo te voy a Charlie. Decir una cosa, yo tengo una espalda que no entra por la puerta, pero vos tenés una nariz, hermano. Pero mire la voz que me da esta nariz. Yo creo que el chabón. ¿Te acordás? La película Son como niños. El guardavidas, todo marcado. Sí, sí. Es igual. Usted también es de esas cachetunas. Gordo, ¿vos querés que te pegue un cachetazo? Bueno, ¿Un cachetazo? Escúchame. Gordo. ¿Cómo se llama usted? No me parece que este chico sea muy listo. ¿Cómo se llama? Carlos Larreta. ¿De qué te reís? Nada, no me reí de nada. Está bien. ¿Cómo le digo, Carlos? Decime como vos quieras. O quiere que le diga. Fíjate, por el apellido. Hablame con respeto porque yo te voy a meter un cachetazo. No, espéreme un poquito si yo no le hice nada. Aparte me tengo que bancar al viejo este que me mira mal. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el viejo? El viejo que me está mirando mal y se está chupando el vino. Lo va a cagar a trompada. No, no, aparte que no me quiere convidar, me dice no, que no, yo no le puse plata. No puso plata usted. Usted no puso plata, no diga. ¿Pero a quién se comió el viejo este? Pero usted no está invitado acá, no vino porque entró, no sé qué. Claro, porque no estaba invitado, de hecho. No estaba invitado usted acá. El otro tarado se sirve, le sirve al gordo y a mí no me convida nada para tomar acá. No, y está bien si usted no es del grupo. Pero usted no, no, si usted entró y entró así a los cachetazos, que le quiere pegar cachetazos a todo. ¿Cómo es el asunto? Me abrió la rubia, me miró mal. ¿Qué pasa acá? ¿Están todos contra mí? Mirá que va a ver. Mirá, no te metas con la rubia. Va a venir el pulpo, te va a meter 50 bollos. ¿Vos me estás cargando a mí? Te va a meter 50 bollos. ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Vos querés que yo cruce el vidrio? Cruza el vidrio. Abra la puerta para eso. No, cruza el vidrio y rompo todo. Abra la puerta. Cruza el vidrio y rompo todo y le va a salir más caro. Charlie, le hago una pregunta. ¿Tiene algún parentesco usted con el heavy rejodido? El heavy rejodido. Es muy parecida el tono muchacho, de voz. Muchacho. Tiene chistes malos como no él, quiero seguro. No quiero decir nada, pero estoy escuchando la bocina y llegó la pizza. Llegó, bueno. Qué bueno. Así que vaya el más boludo a buscarla. El asistente. Adivinen quién fue. Oh, tiene mucha hambre. A ver, vamos, a la gente que lo sepa. Lisandro está tomando vino. Estoy observando. El Doc lo tengo acá. Yo estoy hablando tranquilo. De este lado. A ver, ¿quién más está acá en la mesa? Yo lo que quiero saber si el custodio. Yo quiero saber si el custodio cuánto me cobra para ir a hacerme de custodia mañana en Inc. Mira, yo te puedo cobrar por noche alrededor de los 5,000 pesos. Epa, saladito. 5,000 pesos, pero ¿le parece? Ve, sí, soy yo, ¿no? ¿Qué incluye? No, remis, ida y vuelta, ¿cómo es? Y bueno, viste, acá son las tarifas que pone el sindicato. Discúlpeme, Marcelo. El sindicato es eso. Ahí está su primo, mira. Perdóneme, pero no sé por qué. Que yo soy re heavy, re jodido. Escúchame, no sé por qué te reís. Yo le voy a contar una cosa. Yo tuve un problema en las cuerdas vocales. ¿Qué se tragó que le hizo mal? No, yo les voy a contar bien. Algo le tocó en la garganta. A mí me pegaron un tiro que me pasó por el costado de la nuez de Adán. ¿Pero qué le metieron? ¿La pistola en la boca para que le pase eso? ¿Vos querés morirte en este instante? No, le pregunto. Decime, sinceramente. Si querés te quiebro el cuello en 2 segundos. No tengo duda de eso, Charlie, pero no queremos después, violencia. Después te tiro allá en el museo de Uxon, en Varela, en la Tosquera. Y listo. No me encuentra nadie ahí, ¿no? A vos por ahí sí, porque van a ser un tiburón. Y era la nariz. No, la va a salir sobre la nariz. Queda flotando. Claro, tiene que ser, le tengo que poner... Un barco con vela, ¿no? Por lo menos, mínimo, le tengo que poner 5 cubiertas de camiones para que se mueva. Bueno, pero le hago una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta bien? ¿Sí? Sí. ¿Cómo llegó a la radio? ¿Cómo vino y entró? ¿Cómo entró? Yo vengo a hablar con ese viejo... No, sin agresiones, por sin favor. Agresión. El doctor Carlos Concha, dice usted, nuestro especialista en sexología. No le diga viejo, por favor, es mi amigo, respetemos un poquito, ¿sí? Es muy mejor amigo. Le vengo a poner los puntos al viejo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? ¿Quién lo contrató? Se está metiendo con una persona que es muy amiga mía, que es el señor Roberto Dudamel, la cola. Sí, bueno, pero esa persona que él se metió con una persona muy conocida mía que banca al doctor. Banca a mi esposa y yo él te, se metió. Yo te voy a explicar algo. Sí. Vos tenés que aprender a cuidar a tu esposa. Porque usted no me va a decir cómo yo tengo que actuar. Usted venga a hacer actuar. Qué malo que es actuando. Encima lo dice, cómo actuar. Sebastián Estebanés, dale. Claro, más o menos. Es Sebastián Estebanés con un retraso madurativo. Me dio risa, me hicieron reír, la verdad que me hicieron reír. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¡Qué cara de boludo que tiene ese de bigote, por Dios! perdón, pensemos barba alto, candado, pensemos alto. Barba candado. Candado cortado, no está cerrado. Fíjense el detalle. porque no quiere ser cantado. Quiero ser atrapado. Lalo. D'Artagnan. Lalo. Dígame. ¿Tanta confianza? ¿Desde cuándo? A vos te lo voy a decir así, porque él sabe que yo soy de allá del palo de seguridad. Ah, lo trajo él, entonces. Se le está poniendo más grave la voz. Yo te voy a decir, no, porque... Esto se está haciendo hombre. Me estoy haciendo... la verdad me da risa, ¿viste? Yo te voy a decir algo. Me dijo Mario que no le toques más el locker. ¿Qué? Yo no toco el locker de nadie, tengo el mío en me el dijo, vestuario. Te vuelvo a repetir. Me dijo Mario que no le toques el locker, porque vas a tener un accidente. ¿Qué Mario? El que te la puso en el armario. Entraste como un caballo. Pero estuviste bien, porque me diste el pie. Claro. No como otro idiota que nunca me da el pie. Porque no se da cuenta, ¿viste? No se banca las críticas ni los chistes. Él le gusta joder, pero no le gusta que le jodan. ¿Cómo? Que le jodan. Agarre bien, vos. Es igual que el que estaba acá, Damián. ¿También? Damián, sí, el que vino acá. ¿Lo escuchaste vos, Damián? No, ¿qué Damián? El que te la puso en el diván. Pero me la ponen escuchame. Todo. Bueno, igual. Bueno, no me voy. Viste que tiene algo de heavy recodido. ¿Me puedo cruzar un poquito con el viejo en vivo? No. Sí, quiero cruzarme. Yo diría que aclaren las cosas, pero sin violencia. Sí, sin violencia puede ser. Sí, se la banca. Ah, ya entró en onda, mire, usted ya tiró. Sí, se la banca. A ver, Charlie, ya tiró un par de chistes, se contagió de la energía. Aparte, por ahí podemos llegar a algún acuerdo, ¿viste? A ver. Pero ya. Lo dejo. Llámalo al viejo. Venga. Pero separados, por favor, separados. A ver, yo le dejo la silla. Dale. Yo le dejo la silla. Disculpame, chiquito, yo con vos. La verdad no tengo nada que hablar. Ya hablé con tu jefecito. Le aclaré las cosas. Y no tengo nada que hablar. Escuchame una cosa, viejito. Te lo voy a decir así. Despacio, tranquilo. Y te voy a aclarar una cosa. Tranquilo con todo. Porque te metiste con una persona que es mi amigo. A mí no me interesa, querido. A mí no me interesa que sea tu amigo. Se va a comer otro estilo en las rodillas. Doc. ¿Qué dijimos? No, sin violencia. Sin violencia, doc, por favor. Escuchame una cosa, viejo. Vos lo tocas al venezolano y te cae toda la mafia. Así te lo digo. ¿La mafia china, rusa o cuál? No, me dice acordar los Simpsons. Por eso. No. Cuando levantas la cara de tu mejor amigo. Yo te estoy hablando. Escuchame, vos, Gil, ¿querés que te caiga la mafia vos también? Dale. Mirá que sé que trabajás en el Banco Nación, ¿eh? Qué bueno, dale. Sé tus horarios. Perfecto. Mirá, te voy a decir algo. Sé que tomás remis. ¿Sé que tomás remis para ir al trabajo? No. ¿Sé que tuviste un problema con un remisero que te cagó a sopapo? No. Estás informado de todo. Escuchame una cosa, te cagó a sopapo y encima dijiste en la radio que le pegaste vos. Sí, porque pasó así. No pasó así. Yo sé la verdad. Ah, usted sabe todo. Te cagó a sopapo. Qué bueno que no trabaje en el Banco Nación. Porque, te comiste el mazo. La verdad que se equivocó ahí porque no entiendo. El no Banco sabe de nada, la Nación, ¿no? Quiso decir. Tampoco. Otro boludo. Digo, perdóname. Doctor, defiéndame, por favor. Perdóname una cosita. Yo te voy a decir algo. Como buen investigador privado, aparte de ser custodio. Sácalo de la pizza. Aparte de ser custodio, soy investigador privado. Te ha hecho un tiburón, boludo. Ah, completísimo. Yo no voy a decir que él trabaja en el Banco Central. No, claro, porque lo manda al muere. Claro. No voy a decir ¿listo? Eso. ¿Sabes qué? Voy a decir el Banco Nación porque no voy a decir dónde trabajas públicamente, pelotudo. Ahora lo único que epa, la boca. No, perdón, Charlie, dijimos perdón, que estemos tranquilos. Perdón, discúlpeme. Doctor, venga, póngale los puntos de flaco, por favor. Flaco, escúchame, tomate la porque te voy a romper la cabeza. Ya me tenés sin podrido. Violencia. Me tenés podrido. Tomate la. No, tranquilo. No, se y el crucen. Otro lo tranquilo. Motiva con la música. Tranquilo. ¿Qué me vas a romper vos, viejo? ¡No! ¡Pará, esa mano! Te voy a matar, ¡Sóltame! ¡No, don! ¡No lo va a matar! ¡Cortá! ¡Guarda! ¡No, no! ¡Pará! ¡Sacame el micrófono! ¡Sacame la nariz de Aldo! ¡Guarda la nariz de Aldo! ¡Lo mato! ¡La compu, che! Che, se cayó todo el agua acá en el... Vale, paren un poco. Sáquenlo, sáquenlo de acá. Sáquenlo. Vamos a una tandita musical. Vení, guacho. Vení, guacho. Parate de mano. Parate de mano. Vamos a una tandita musical con tres temitas de Maná. ¿Te pegaron una piña en el ojo? ¡Oh, Dios! Está sangrando. Noches de box son informales. Mamá,

destino. Para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Y volvimos de vuelta, estamos acá en el tercer bloque de esto que llamamos Noches Informales. La mayoría de la mesa está comiendo. Ah, sí, sí. No, ¿la mesa no come? Sí. Patada al pecho, por favor, a Lalito, que le quedó atragantado. Sí, Lisa no lo pudimos sacar de ahí desde el bloque pasado. Vino, habló dos palabras y se fue. Sí, increíble. Sí, totalmente. Total. Increíble. Mirá cómo te... Tenés que verlo a Lalo. Está tratando de decir algo y no sí puede. Uy, se la va a comer toda, ¿no? Te la vas a comer toda. Toda, dale, toda. Mm. Bueno, contanos, Lalito. A tomar la leche. ¿Te dieron todos los síntomas o no? ¿Cómo fue? Contale un poco a la gente. ¿Qué síntomas? Y los síntomas que decían sobre COVID. Pero eso pasó el año pasado, en octubre. Bueno, pero nunca lo contaste. Nunca lo contaste, lo contaste. Y aparte no preguntamos fecha, te preguntamos otra cosa. Responde lo que se te está preguntando, por favor, gracias. ¿Cómo lo bardeo? ¿Qué hago? Porque lo que más afecta, porque después hice un post-testeo de COVID. Sí. El hisopo era como estos micrófonos, más o menos. Tardaste en caer, igual te digo. Chicos, disculpen que me tardé, pero estaba tranquilizando al doctor. Che, chicos, sí. Ahora que están allá charlando bien, digamos. No, se tuvo. Lo eché. No, pero mirá cómo me quedó el custodio. ¿En serio? No, jodamos. No, hagamos de cuenta que no pasó nada. Lalo, te zarpaste en traerlo. ¿En serio? No, yo no lo traje. Él vino en representación de su artista, pero no lo tenían que haber dejado pasar. Mirá cómo me quedó el ojo, loco. Déjense joder. Mirá, Lalo tiene tres moretones en la nariz. No, pero eso es sí, normal. Pero eso me parece los cabezazos míos que yo le daba cuando me golpeaba al otro. el viejo lo veo bien. No, yo estaba al frente y me pegaron a mí en vez de a él. El viejo está bien. El viejo escapó. Ahora cuando lo tranquilice. Perdón, pero yo lo veo medio temblando el doc. No, bueno, la presión hay que verla. Pero es porque está la pizza cerca. Ah, bueno. No, déjense joder, en serio. Esto fue muy malo. Fue muy malo, en serio. No está buena la violencia. Voy a correr la agenda porque. Sí, porque él colocó la mesa, no sé por qué. El viejo tendría que volver porque tengo entendido que tenía adivinanzas, ¿no? No hay adivinanza, nada. El viejo yo lo suelo escuchar, hace buenas adivinanzas, algunos chistes de 10, ponele que 2 zafan. Y lo otro horrible. Te voy a tirar una adivinanza, voy a volver porque me estoy más tranquilo. Bien, eso. Lo sacamos de eje con esto y se olvida de lo que pasó. No, igual. ¿Se escuchó? El chabón me tiró como 20 trompadas. Le pegó 18 a Juan. Una al gordo en la espalda, una buena nariz. Sí. Pero yo le metí una hermosa para entre de medio, atrás, de, la, ¿no? Entre bien, medio bien, de la oreja de Juan y tu nariz, le metí una en el ojo. Con razón me duele la nuca, me dio una piñón en la nuca usted. Sí, sí, le metí una así. No, así que en el ojo. Le pegó a mí. Así en el ojo, sí, se la repuse. De escudo, escudo. Humano, se, ¿no viste sí, cómo sí, se? Porque se puso atrás mío, ¿no sí, se puso atrás mío, yo recibía las piñas y él tiraba piñas. Claro, yo recibía las piñas. En una me dijo atrás, levantá la mano, boludo. Me dice, sí, boludo. Yo ya no podía levantar. Tiramos sí, el agua, tiramos ella todo. Ella sí, me la enseñó uno de Bernal, que yo hacía el malo y se ponía atrás de uno grandote. Sí, boludo, y tiraba no, piñas atrás. Déjese joder. Mira cómo que me quedó la cara. Bueno, pero se mereció un arrebato. A ver, yo lo defendí, ¿no? Digo... Está bien, está bien. Estoy tengo una adivinanza. Acá en el corazón para usted. Tengo una adivinanza, pero tiene que contestarla a Lalo. A ver. Porque dale, vos, seguro que la vas a sacar rápido. Sí, siempre hace lo mismo. Y vos, siempre la vos, saca rápido. Precoce. No, no. Él la saca rápido y él termina rápido. Son bueno, dos cosas, uno peor que son el dos otro, cosas distintas. Uno es calentón, me bardé y yo lo estuve defendiendo. Les juro que no lo defiendo más. Pará que tengo un pedacito de piso. El orégano quedó. Me molesta, boludo. Sáquese la dentadura, más fácil sacarlo. Y era verdad que lo tenía. ¿Sabes casquito? Que pensé 50.000 cosas para la radio, ninguna anoté. Lo tenía que ninguna anoté y digo, no, escuchame, si yo tengo una memoria bárbara. Voy a decir millones de cosas. No, pero ¿sabes que hay una por el golpe en la cabeza, por eso te olvidaste? A ver, 18 corte, golpes en la cabeza, digamos que es lógico que te olvides todo. Sí, ahora como que igual una, siento como que el lado izquierdo no lo puedo modular bien, pero bueno, qué sé yo. Igual nunca ¿tengo el labio bien, hinchado? Siempre no sé, tuviste el labio hinchado. No, el ojo. El ojo yo en un momento, sí, es como que siento que no veo muy bien. En un momento yo me vino que la noche y tiré como 23 rompadas al aire. No sé a quién le pegué. ¿A mí? No sé, güey. ¿Qué es idiota? ¿Qué es apuntar? Yo vi, me duele todo el cuerpo. Venía grandote ese. Me lavas la cara, me duele la cara. Un desastre esto. Vi venía grandote ese. Dije, no, me agarra la pifla. Dije, y empecé a pedir las piñas. Claro. Me dije, pero primero pensó en la pizza. No, cualquier cosa menos la pizza. Me estás agarrando la boca, digo, el ojo. No sé cuál de los dos veo peor. Escúchame, una adivinanza para Lalo. Dígame. Corre. Run. Aparte de narigón sordo. Me tienen que corre, traducir porque. Aparte de narigón sordo. Falló el Colgate. Corre, pero no vuela. Afirma. Corre. Pero no run, vuela. Pero no vuela. ¿Solo eso o hay más? No repta. ¿No qué? No repta. Traducime. Repta como el reptil. No repta, no se arrastra como los reptiles. Repta, reptil. Reptil. Corre, pero no vuela, no se arrastra. Reptil. Bien, bien, bien. Bien, te digo más. Lo puedes ver pasar. Lo puedes ver pasar. Pero no lo puedes tocar. Te la repuse, Narigón. Te la repuse. Le faltó, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, Bolurín? No empecemos de nuevo, Doc. Porque mire cómo estoy, se va a calentar Lalo, vamos a empezar de nuevo, no, va a querer dar, me va a dar 50, el otro me va a dar 50, va a ver, no, a ver si es así, y me ahoga. No, el hombre moco me deja pegado allá. Tiro las que no son. No. Y claro. No, no es una mesa, no es un... Pasa palabra. Claro. No, pero bien, yo diría el agua, pero el agua no es, porque el agua sí vuela, con el viento el agua vuela. En un río, ponele picado, el agua vuela. Salpica, no vuela. Estoy diciendo, exacto. Yo te estoy diciendo pero que está en el aire, vuela. Yo te estoy diciendo no, que no corre. Una cosa que levita, diciendo que corre. No vuela, levita. Pensá. Tranquilo, che. Corre, pero yo no igual vuela. Creo que, a mí me quedó la duda, pero creo que quiere que piense. No se arrastra y no la puedes tocar. No, se arrastra. Es una liebre corriendo con sarna. Por eso no la tocas. Usted estaba comiendo una porción de pizza. Lo agarré justo. Trae, doctor, trae. No, la verdad es que no es una liebre, Lalito. Mirá que hay cosas para decir. Dele una pista, Aldo. Deme una pista, es un animal, una persona, un... un objeto. ¿No querés que la conteste yo? No, no, una ayudita, una pistita ahí. Una puntita, deme. ¿Te doy una puntita? Un pedacito, por favor. Una vez se lo quiere agarrar. Sí. Pero no puede. ¿Qué, se le resbala? ¡Apa! ¿De qué estamos hablando, chicos? No sé. No sé. A ver si... Damiancito, ¿vos la tenés? ¿La tenés la adivinanza? No diga nada. No, está mirando, doctor Amor. ¿La tenés? Calo. ¿O está mirando un doctor... video TikTok? Te la digo, ¿eh? ¿La sabés? ¿Cómo pero no puedes? Que te quedas... Eso digo. Yo no entendí nada. Eso. Lo está burlando, doctor. Me parece... ¿A mí me burlás a mí? Sí, sí. No, sí. Lo dije como usted lo dijo. No, entonces es difícil adivinar. A mí, escúchame. Yo no te rías, porque en algún momento vas a llegar a viejo. No, por favor. Y todos van a decir, mirá el viejo ese nazo que tiene. Pura nariz. Asqueroso. Exacto, y le va a faltar los dientes también. Imagínate, sí. Sin dientes la nariz va a parecer más grande todavía. Yo creo que se te mete la boca para adentro. Por lo que hizo, pero espere que yo me corra. Vamos a pelear otra. De nuevo, yo me pará, corro. Pará, era una joda. Tranquilo, Doc, era una joda. No podés la adivinanza, ¿no sabés? La verdad que no, me rindo. ¿Te rendís? ¿Vos, gordo, la sabés? Corre, pero no vuela, se arrastra, pero la querés tocar y no podés. A ver, algún oyente está escuchando y puede mandar un mensajito al 11-64-00-70-47, repito... 11-64-00-70-47. Bien, me gustó. ¿Por qué lo locuté así, no? No, está muy bien. Se la recreía. Vuelvo a repetir. Buenas, va llegando gente al baile. Corre, vuelvo a repetir. Podés contestar, Juan, ahora porque no sabes, es un yo. No. Yo tampoco. Corre, pero no vuela. No sé, doctor. No lo podés alcanzar. A veces no lo podés alcanzar. A veces... O no lo... Te estoy tirando más cosas. No, ya sé quién es, dígalo. Ya está, ya lo tengo. El corre camino. Dígalo, Doc. Corre camino. Vos, Pablito. Bueno, voy a presentar. Pablito, vení. Sentate, Pablito. Ponete ahí. Vení, Pablito, vos sos un pibe inteligente. Lo vamos a presentar. Ponete los auriculares. Preséntelo. Pablito. Clavún clavito. Es politólogo. Politólogo del grupo acá. Policía. Le queremos dar felicitaciones. Sex symbol. De Florencio Varela. Sí, callado, sí, padre de familia. Gran padre. Excelente padre de familia. Excelente esposo. Sí, no se puede quejar. Nada que ver. Yo la traté a la señora de Pablito. Basta, trató todo. Pará. Pará, Pablito. Pero no. ¿Sabés que tu señora... Es bien, tu señora. ¿Qué? Basta, doctor. No accedió a ciertas terapias. Bueno. No accedió a ciertas terapias carnales. Lo está arruinando. Bueno, escúchame. Una presentación. No, pará. No como la. Llegar en este horario. No como la señora de Juan. Sí. Tu señora, bien. Bien. Bien. Escúchame, Pablito. Escúchame. Queríamos saber. Pablito. Te hago la adivinanza y ya me voy porque tengo una porción de pizza que me está esperando. Escúchame, esto es así. Corre, pero no vuela. ¿No lo puedes ver? Ah, no lo puedes ver, Rodrigo. Y sí, y no lo puedes tocar. Y no lo puedes tocar. No repta. ¿Qué es? Corre, pero no vuela. Corre. No tengo la más remota idea. Yo dije el agua, el viento y el corre camino. Ninguno de esos tres. Pensalo, gordo. Vos lo tenés que sacar. No puede ser que no lo saque vos, que sos un tipo inteligente. Bueno, coma la pizza. Le hago una pregunta. Se la dejo. Marisel, vos también podés contestarle si querés, ¿eh? No, que estás viendo algo. Vos también, Damiancito, ¿eh? Bueno, queríamos saber, ¿qué es el politólogo? ¿Qué es recibirse de politólogo? ¿Sí? Explícanos qué es el ser politólogo. El politólogo es... ¿Qué estudia? Sí, es el licenciado en ciencia política. Prácticamente lo que estudia es lo que tenga que ver con el Estado, el poder, los partidos políticos. En el Estado, en una organización, en un club de fútbol, lo que sea. Es el encargado de justamente de analizar todas estas estructuras. surge la carrera, digamos, porque lo que es la abogacía o la administración de empresa no podía responder a cierta demanda y surge el politólogo, la imagen. Sí. En realidad la crean los yanquis, viste que los yanquis siempre son más avanzados. Más o menos. Bueno, en algunas cosas, digamos, nosotros empezaron a destinar un montón de dinero, digamos, lo que fue la década del 60 y 70, y querían estudiar los impactos, digamos, de determinadas políticas sí. públicas. Escúchame, esto que te voy a decir sí. es algo Dios. Que puede hacer reír a los chicos. Sí. ¿Nunca te dijeron que te parecías a Kishilov? No, mirá. ¿Que tenés un aire? No. Son los ojos azules, ¿qué onda? Sí. No, tenés un aire cuando, bueno, cuando hablás y explicas las cosas. La estatura. La verdad que lindo terminar el día así, la verdad. Tenés un aire así en la forma de hablar, en la forma de explicar las cosas. No le devuelves eso, estatado, ¿eh? No. Las cosas, si te joden, avísame. Si usted se metió. Escúchame, si te joden. Si te joden. Usted se metió, no tiene nada que ver. Vos si te joden, vos avísame que le pongo un cachetazo. Sí, mirá cómo me dejó. Perdón, me dejaron una pelea recién. Tengo todos los ojos hinchados y la boca así porque el doctor se puso atrás mío y había un hombre grandote pegándome. O sea. Claro. Pero bueno, seguime explicando. No, y bueno, básicamente, digamos, se empezó a destinar desde la década del 60, 70 un montón de fondos públicos, dinero, y se quiso estudiar los impactos de determinadas políticas públicas. Entonces ahí sí. surge la idea del politólogo, del licenciado. Eso a nivel, si querés, del hemisferio norte. Ahora nosotros, ¿por qué lo hicimos? Trayendo esa corriente también, sí. también la corriente de Europa, ya nosotros arrancamos después del 83 por cuando viene la democracia, o sea, venimos un poquito retrasados, si querés, sí. en ese aspecto. Y básicamente, digamos, lo que es en la Argentina, digamos, el fuerte hoy en día es el marketing político. O sea, estamos en sí, campaña como cuando vos encendés. El Durán Barba de. El Durán Barba, si de se quiere. Bueno, Macri. Detrás de Durán Barba hay todo un equipo que hace. Focus Group, porque ya las encuestas hoy en día casi no sirven, se habrán dado cuenta en las últimas elecciones, no sirven. Sí, no, o sea, bueno. Ni la del 2019 nunca acertó nada porque es muy volátil el electorado, es gente digamos que quiere saltear la publicidad del YouTube que dura 5 segundos, entonces tenés que hacer determinadas campañas, determinada publicidad para determinado sector. Entonces, sí. detrás de eso hay mucha gente trabajando, hay sociólogo, hay politólogo, eso es hoy en día en Argentina. En Argentina no quiero deprimirlo, una campaña para presidente sale $40 millones. ¡Apa! Nada más. Idea, nada más. En me dólares. Voy a postular. Y sí. eso básicamente es el fuerte. Después, el 80% de los politólogos trabajan en el Estado. Sí. O sea, son administrativos, ocupan querencias. Hoy en día se ven muchos, digamos, cargos públicos también. O sea, hay muchos funcionarios nuestros que son politólogos. Y bueno, y después otro sector se dedica a la investigación, que son un sector más hippie si se quiere, pero... ¿Y acá quién lo trajo? ¿Quién comenzó con la idea de sí, ser...? Arranca en la década del 50, pero en profundidad arranca después del 83. Había una... Si bien estaba la carrera de ciencia política, la dictadura era muy de derecho, muy de... Sí. Muy lo que tenga que ver, digamos, con las leyes y demás. En el 83 tiene... Tiene una independencia, digamos, la carrera y se comienza a trabajar. No lo hagan reír, son una forma. Quiere decir que después de la democracia se empezó a trabajar más. Sí, el impulso lo tiene Guillermo O'Donnell, que es el hermano de Pacho O'Donnell, el historiador, que es sí. reconocido. Guillermo O'Donnell, digamos, a nivel mundial es un el que tiene reconocido. La confitería en Quilmes. lo estaba esperando, te juro que lo estaba esperando. Perdóname, yo te quiero preguntar una cosa. Sí, me distiendo. Yo me quiero candidatear, ¿viste? Claro. Para intendente. Sí. ¿Me querés ser mi jefe de campaña vos? Lo hacemos, sí, ¿cómo que no? Me parece que me dedico a la política. Además es una persona honesta. Trate no dedicarse a pelear porque siempre pone enfrente a algún boludo. Claro. Si yo vivo en Quilmes, ¿me puedo candidatear a gobernador de Salta? Yo le recomendaría que... Sí, bueno, pero tenés que hacer campaña rey, como Vidal, que siempre pasó la infancia en algún otro lugar. Claro. No, porque yo una vez fui a jugar la pelota a Salta. Capaz que puedo. No, pero no, esto yo como te todo, pregunto. Vos tiraste algo al principio que me llamó mucho la atención. Vos también vos tiraste. Politólogo... lo tenía referido. Vos votaste a Vidal, no, a lo que era la política, pero no, vos no dijiste me que también. Sí, no me pisen. También pueden trabajar en un club de fútbol, ¿cierto? O sea, ¿en un la, qué? Puede ser un analista si de determinadas situaciones. Cuando, podamos hacer un ejemplo rápido, cuando una organización X entra en conflicto, o puede ser un club de fútbol. Habla un poquito más cerca del micrófono, por favor. Gracias. Cuando determinada organización, digamos, tienen conflicto, digamos, se recomienda... Tipo Boca, que es un cabaret. Pará. Yo quiero saber que Aldo me diga de nuevo club. Un club de fútbol. ¿Qué problema, Chipi? Tengo una pregunta. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte de lleno a algún cargo político acá en Francho Varela? No. Tuve una militancia así muy pasajera y... O sea, me gusta, pero descubrí que no era lo mío. No. Quizás me encantaría ser como el que está del costado, como el asesor, el que arma. Yo te tengo en cuenta, ¿eh? Yo te tengo en cuenta. Roscas, no, nunca. ¿Cómo sería la campaña para el doctor? ¿Pensarías algo rápido ahora como para tirar? Vos me pensás esto. Carlos Concha Rey. Claro. Y el intendente. Pero pará, ahí tenés que pegarlo con algún político que esté ahora, o el gobierno o la oposición. No, yo con... Yo un partido independiente. ¿Uno independiente? Con ese nombre pega la juventud. Ah, un Milei de Varela. Sacaría un poco la barba, pero después... No, me toqué la barba, güey. Bueno, pero la podemos arreglar un poquito. Es como querer cortarle el pelo a Milei. No, es su estilo, ya está. ¿Vos querés llevarte bien conmigo? No me toqué la barba. Pero esperen, ¿no la podemos arreglar un poquito? La única que me toca la barba es Daniel Avellaneda. Estamos. Comenzamos de nuevo. Lo charlamos en el auto, dijimos el bardeo, no, me comí los golpes por usted. Yo soy un político honesto y digo la verdad, la única que me toca la barba es Daniel Avellaneda. Bueno, pero no lo hubiera dicho. Bueno, está bien, yo soy honesto. Pero eso no significa ser honesto, ser bocón. Yo, por ejemplo, honesto. Ernesto Kirchner, dale. Mi campaña sería... ¿Cuáles serían las políticas públicas? Eslogan. Las políticas públicas serían salud, importantísimo. Sí. Por ejemplo, si estaría acá en Quilmes... Sí. Sí. Perdón, se me acabó un provechito. Si estaría acá en Quilmes, sería entubar... El arroyo de las piedras, pero en tu barrio de verdad, porque... ¿Pero si no está en Varela ese arroyo? No. Está medio confundido. No, el arroyo de las piedras, no. No. Lalo, por favor, retíralo. Nosotros estamos hablando en serio, ¿viste? El que pasa por Florencio Varela es Arroyo de las Conchitas, que llega hasta Berazategui. ¿Cómo dijo? Arroyo de las Conchitas. El arroyo del doctor. Por Berazategui va al río Hudson. Exacto. Exactamente. Aprendé. Estuve confundido todo este tiempo. Sí, totalmente. El arroyo de las piedras, está en Uno Solano. No puede tener está en Solano, no en Quilmes. Ahí sí me guío. Y Solano, cerca de Monteverde Solano, está. Solano, claro. ¿Dónde pertenece? Solano es Solano, no quieren hacerse los quilmeños. Perdón, ay, Solano, perdón, Nazarena, vamos a hablar, Vélez, ¿de dónde es? De Quilmes, de Solano. Ya que hay un politólogo. Solano no tiene intendencia, entonces pertenece a Quilmes. Perdóname, discúlpame. ¿No tiene municipalidad Solano? ¿Qué tiene un cacique que manda todo? No sé. Igual lo que él dice. Yo voy a aclarar una cosa. El señor se está metiendo con la gente de Solano. Claro. Está diciendo que tiene un cacique. Yo le meto una piña. Escucha, pará un cachito. Vamos a desprendernos. Y vota el PRO. Es re derecha. Vamos a desprendernos de él. Es Lalo Olmedo y tiene un Corsa. No tiene nada que ver. Prendan los fuegos, me hacen un favor. A la gente de Solano. Yo le quiero decir algo a uno. Dice que va por Moscón. No tiene nada que ver el programa con él. ¿Te das cuenta que los de River son así? De derecha. No quiero hablar de River, por favor, ese equipo no existe. Se toma el bondi y va por Mosconi también. Claro, sí, claro. Lo mandaban al muere. Aguante Solano, viejo. Yo quiero hablar el mejor hablar boliche. Serio. Mi política sería... No, se fue al carajo. Entubar realmente el arroyo de las piedras, de verdad, no como prometen todos y ninguno cumple. Hace 20 años escuché. Hace 20 años que están prometiendo eso y no lo cumplen. Como limpiar el río Ochuelo, más o menos. No, pero esto se puede hacer, ¿eh? Esto se puede hacer, entubar el arroyo para mejorar la calidad de vida a mucha gente. Cada vez que llueve se inunda el arroyo. De Solano, sí. Como hicieron en Brazategui, acá en la fábrica, en la que está en la 14, sí. Entubaron todo y quedó bárbaro. Conozco el tema, conozco la obra, el que hizo toda la obra ahí en Brazategui es ese amigo mío. Pero bueno, en ese caso un politólogo que hace es, primero analiza la cantidad de beneficiarios, porque al político le interesa la cantidad, hablando así sinceramente. Se vende más aquella política que impacte a mayor cantidad de gente, eso es una justificación. ¿Querrás decir que se fija más en lo cuantitativo que en lo cualitativo? Sí, vos cuando querés vender vender una idea, primero tenés que vender es el impacto, después cuánto, digamos, salen recursos y qué mejoría le da a la zona. Porque no solamente visual y calidad de vida, sino comercial también le da. Claro, olvídate. ¿Ves? Estudien. El estudio da eso. Justamente, bueno, él estudió toda la semana estudiando cualitativo. Te voy a hacer una pregunta. Solamente para tirarlo hoy. Te voy a hacer una pregunta. Cualitativo, cuantitativo. ¿Viste? Te voy a decir otra palabra, a ver si la puedo decir. A ver, tirate otra, dale. Decime de nuevo cualitativo, dale. No, yo estaba analizando. No, tirar el cualitativo, dale. Lo que chicos, comentaba acá chicos, nuestro político. Cualitativo, dale. Paren un cachito. Y nombró mucho el impacto. ¿No quieren jugar un piedra, papel o tijera, Teo? A ver quién gana. La gente escucha a ver quién gana. No sean boludos. ¿Ustedes dos quiénes? Escúchame, estamos hablando en serio. ¿Juan y yo? Sí, los dos boludos. Yo me voy a comprar. Me pegaron y me bardean. Me pegaron por usted. Escúchame, yo lo trajimos. Cualitativamente le pegaron. Para hablar en serio. ¿Cómo lo ves al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson? Yo lo veo muy bien, lo veo con un futuro bastante prometedor. Importante. En la provincia. Claro. Lo veo como unos candidatos. Un buen candidato sería de acá un tiempo, ¿no? Si hace una muy buena intendencia en Varela. Lo veo con mucho futuro. Una de las partes más importantes es la comunicación de todo lo que se hace. Si sos Vos coincidís conmigo, ¿no? No, seguro. Pasa que, o sea, más allá de que vos hagas, bueno, lo ves porque vivís en Florencio Varela. Trabajo. Bueno, pero qué sé yo. Tengo una chiquita que estoy atendiendo, ¿no? Se llama Marcelina. Y la estoy atendiendo. Después le cuenta, deje que termine. ¿Te ubicás quién es, no? No. Marcelina. No. Ah, sí. Ahora ya la atendía de antes yo, viste, pero no decía nada porque. Bueno. No, en realidad, lo que se está pasando en el último tiempo, digamos, es que el funcionario, el político, aquel, inclusive al que no es político de raza, puede ser hasta Cintia Fernández, digamos, sí. Outsider, alguien que viene de fuera, se comienzan a mezclar un poco, digamos, de hablar con sociólogos, de hablar con politólogos, no tanto ya de abogados, sino para analizar estas cuestiones. Porque lo que importa acá es comunicar. Si vos te sentás a hablar con la gente media hora en qué le va a beneficiar una obra como le hablaba desde tu bar, no te escucha nadie. A no ser que sea el vecino que esté al lado del arroyo, la verdad, el que está en Quilmes Centro... No le interesa. No le cambia. Entonces vos para comunicar tiene que ser rápido, tiene que ser visible. Por eso hay luces LED, por eso hay alarmas vecinales, ¿no? Sí. O sea, más patrulleros. O sea, siempre hay cuestiones, digamos, que se vean más en profundidad. Pero bueno, digamos, lo que se busca es que optimizando los recursos con gente, digamos, que está capacitada en el tema, que estudió y que trabajó un poco con eso. Igual la gente hoy en día, sí, no toda, pero la mayoría, sí, digamos un 70%, un 50%, la política no le interesa, sí, hasta que no les toca en su vida normal, ¿no? Es así. Exactamente, hasta que no... Es que en realidad es el hombre es apático a la política, o sea, no tiene un beneficio directo. Uno va a trabajar, digamos, y su beneficio directo justamente es trabajar más horas o trabajar menos y tener un ingreso determinado. La política prácticamente produce bienes públicos y hay en la sociedad nuestra hay un desencantamiento, digamos, con eso porque hay muchos bienes públicos que no funcionan, como los hospitales, la educación, la salud, eso que hace que uno sea un poco apático de la realidad, digamos. Ese es el problema que tenemos nosotros, digamos, acá en Argentina como sociedad, que cuando no lográs cumplir con la demanda de la sociedad, la gente se vuelve apática, no quiere participar y demás. Bueno, y termino con eso. Lo ideal, bueno, justamente la ciencia política ya va a cumplir 40 años dentro de poco en Argentina, y lo que buscó siempre la carrera acá, digamos, de instaurar el debate, porque no es todavía muy reconocido. Quizás si podría hablar de Brasil o México, y es... Por hacer una maestría te pagan el doble, ¿me explico? O sea, tienen otra jerarquía, digamos, la carrera, o en Europa también, te dan becas. Acá no, la verdad que no. Acá no hay nada. Se lo entendió. Sí, vos lo sabrás más. Yo arranqué la carrera, tenía un profesor que decía, no se trata tanto de la mística, sino de la mástica. O sea, porque había que vivir un poco de lo que es la carrera. Pero, digamos, lo que está buscando, digamos, la ciencia política en Argentina es... instaurar el debate, digamos, en la gerencia, diciendo, nosotros podemos lograr inclusive abaratar, si se quiere, costos, de hacer más eficientes, digamos. Las cosas, sí. Y bueno, hoy en día lo que se apunta mucho es lo que es el marketing político. O sea, hoy en día... Es eso. Te hago una consulta, porque hoy le comentaba a los chicos que ustedes tienen 2 días, politólogo. Tenemos 2 días, sí. ¿Cuáles son y por qué? Hoy es Día del Politólogo porque se conmemora el nacimiento de Mariano Moreno, que es el primer activista político en la Argentina. Es el que hace la primera descripción, si se quiere, lo que fue previo a la Revolución de Mayo. Entonces sí, se toma, digamos, conmemoración como el Día Politólogo. Después tenemos otro en noviembre, otra fecha de noviembre, que es el aniversario del fallecimiento de Guillermo O'Donnell, que es el politólogo más reconocido en Argentina y en el mundo, sí, en toda la década de los 80. Así que tenemos 2 días en el año. Che, sí, pero te dan el día en el laburo. Ley, ese día dan media luna gratis. Ese murió. ¿Qué les parece? Hay una confitería que se llama O'Donnell. Ah, bueno, ahí. Sí, por sí. Lo que pasa es rápido. Es rápido el doc. ¿Qué les parece si vamos a una tanda musical? Nadie adivinó la adivinanza que hice. ¿Eh? ¿Nadie adivinó? ¿Qué cosa, Doc? Nadie adivinó la adivinanza. Nadie adivinó. Vamos a una tanda musical. Es una enigmática. Volvemos. Vamos a hablar un poco de los golpes. Ahora le voy a contar a Pablo de los golpes que usted me hizo comer. Y volvemos en un ratito. Dale, vamos con un par de intimidades de Michael Jackson. People are Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Y volvimos de vuelta, estamos ya en el final de esto que llamamos noches informales. Acá, lamentablemente, en la mesa quedó solamente Lisa. Juan se le fue. Sí, ah, mira, no, ahí apareció. Estaba caldeado. Traga la pizza. Voy al otro micrófono. Ahí está. No, ahí salió. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí está. Esta silla es media rara. Sí, es media rara, ¿no? Sí, no me sentí incómodo cuando estuve ahí. Sí, ya me lo imaginé. Bueno, ¿vamos a saludar? Vamos a ir terminando el programa. Lisa, ¿tenés ganas de saludar a alguien? A mi mamá, a la Betty, que me hace el aguante siempre, un beso enorme. Que fue el cumpleaños el sábado. ¿Fue el cumpleaños? Que, y sí. No avisaste. Gracias. No, la Betty decidió que no avise porque no quería fiesta, viste que la Betty... Pero aunque sea un llamado, lo hubiéramos pegado. Pero, ¿qué pasa? Ella me decía, si avisás que es mi cumpleaños, me van a venir a ver, me van a venir a saludar. Y la verdad, ella todavía no está preparada para festejar. Así que le mandamos un beso. Le mandamos un beso enorme. Grande, Betty. Estuvo acompañada de la familia, de mi hermano. Te queremos mucho, Betty, eso lo sabes. Mi hermano, Nico, yo, mi cuñada, estuvimos todos haciéndole el aguante. Le mandamos un beso enorme. Bueno, saludos a mi novia, Maru. Maru. ¿Quién más? A todos los oyentes de Radio Box. Y que los esperas mañana. Los espero mañana. Apúrense porque 20 personas me están escribiendo para ir ahora. Bueno, queda, en el último instante. Claro, no, es que el tema es este: que ya me parece que me estoy excediendo de la gente. Bueno, yo pensé, viste, que no iba a llegar a los 100. Ya estamos, creo que en 120 y pico. Estamos complicados. No, estoy contento, olvídate. Pero no tanto por la plata, sabés que la gente. Tolosa también. La gente quiere salir y quiere pasarla bien. Y lo que pasa es que fue mucho tiempo y hoy en día que abrieron un poco más las cosas, más concursos como este que a la gente le gusta cantar. Olvídate, no, pero shows. fuera de broma, lo que dije en el video, muchos se me rieron porque se piensan que yo estoy hablando pavadas, pero el nivel es de la voz argentina. Hay 4 o 5 que están a la altura de la voz argentina. Bueno, quien salga este viernes, ganadora, lo vamos a traer el jueves que viene y podemos hacerle una mini entrevista. Sí, obvio. Sí, que lo escuché que íbamos a hacer. Lalo no va a venir porque no trajeron los audios, no nada. No llegaron ni siquiera los 5 mensajes, ni las dos llamadas. Así que vamos a tener que votar en intimidad a ver qué queremos. Lo que pasa es que le robó la campera a Marty McFly cuando volvió. Claro, bueno, saludemos. Ro, ¿a quién querés saludar? Bueno, quiero saludar a la Betty, primordialmente. Betty, te queremos. Bueno, a toda la gente de la mesa, a los chicos de Radio Box, a Mi Sol Armonía, a Carpe Diem, al centro fotográfico. Al viejo Cueva, al centro fotográfico. Al viejo, Ítalo. Al viejo Ítalo. Cueva. A Sol Armonía. Bueno, en especial, un saludo gigante a mi viejo y a mi hermana y a mis sobrinos que siempre me bancaron, me apoyaron y bueno. Vamos, vamos a la familia Cueva, está siempre ahí. Estuvimos hasta tarde festejando unas cosas entre nosotros. Decilo, gordo, decilo. Conseguiste laburo, papá. No, pero es extraño, vamos. Bravo, bravo. Gracias que siempre me aguantaron y me apoyaron. Y bueno, gracias a ustedes en especial que también me aguantaron durante todo este tiempo. Que la verdad no la pasé bien. Mentalmente uno nunca la pasa bien cuando se queda sin laburo. Así que volviendo a retomar con todos ustedes. Y gracias por haberme aguantado. Toda la gente que está ahí alrededor. No, gordo. Gracias a todos ustedes. No lloré. Gracias, Lalo. Gracias, Lalo. Gracias, Astro. Gracias, Astro, por este premio. Escúchame, Lalo, Dami, tu saludo. Dami consiguió laburo, así que tiene que pagar el asado. Lalo, tu saludo. No sé, digo, ¿ustedes qué opinan? Obvio. Obvio. Lalo. Mínimo un asado con amigos los que le estuvieron haciendo el aguante ahí en ese momento. Así que, bueno, no te hagas drama que cada uno va a llevar algo. Yo llevo unos churrasquitos de hígado, así lo tiré a la parrilla, queda bárbaro. Qué pobreza. Estamos pobres que no se note, dijo. Vamos a hacer un asado. Yo compro 5 kilos de alita. Para, hagan silencio. Ahí me está diciendo el pulpo que hay un audio. ¿Hay un audio? Ponelo. Hola, Radio Box. Bueno, quiero que vuelva Lalo. Yo estaba votando y no me pasan los mensajes. Lalo, estamos acá. O sea, saluda a la gente y nos vamos. Querían un audio, llegó. Yo no quiero decir malas palabras. No, espera, no. Déjelo saludar, así nos vamos. ¿Qué puedo decir? Hola, Radio Box. Una, puedo decir, qué tipo pelotudo, ¿eh? Saluda a tu gente. Era Carlito que me estaba apoyando. He visto tipo pelotudo, pero como te va a apoyar, ¿sabes qué? Carlito me estaba apoyando, quiere que venga. Bueno, si no vengo es por laburo y cosas personales que no estuve viniendo, pero siempre los estuve escuchando, le estuve haciendo el aguante. Sí. Algún otro audio mandaba y participaba y bueno, los felicito por el crecimiento. Yo te apoyo, amigo, para que vuelvas, ¿eh? Yo te apoyo. ¿En qué sentido, no? Bueno, nada, gracias a todos los oyentes, a la familia Vox, a los amigos que tengo acá. Contento por las buenas noticias que recibimos. Chano me la dio, esta de tan biónica. Bueno, ¿a quién quiere saludarla? Saludar a mis hijos, saludar a mis hermanos, a mi ahijado Franco, que ahora vamos para allá, Franquito. Y nada, gracias totales para todos. Juan, es tuyo. Pablito, ¿a quién quieres saludar? Es tuya, Juan, reclamó la Juan. ¿Alú? Es tuyo. ¿No? Bueno, vení, saludalo. Vení, saludá, dale. Hola. Saludá, vale. Claro, saludá a todos. Y a mi señora y a todos los que me conocen. Exactamente. Muy buena. Bueno. Muy feliz domingo. Claro, para todos. Doctor, yo le iba a dar el pie último. Primero iba a saludar yo y le iba a dar el pie para... Nos vayamos. Está bien, puede ser. No se apure. Ya terminé todo golpeado hoy. No le va más largo. Presentarte, sos un tarado. Dale, vos, boludo. Dale, gas. Bueno, yo quería saludar a Dani Avellaneda. Opa. A Marcelina Varela. A Violeta Espeleta. No sé si Espeleta o era usted. Claro, ya no tenemos. No sé todavía. No sé qué bien, porque ella viene a casa. Me voy yo. A la novia del gordo también, a Maru. Y a tu señora también, Pablito. Para vos también. A la novia de todos, yo también le mando saludos. Para escucharme. Opa. Y para. ¿Qué te iba a decir? Al venezolano cuando lo agarra lo rompo todo. Sí, ya me di cuenta. Y al gil este que vino hoy, que le metió una piña en el ojo, le digo que lo voy a agarrar con... Lo voy a agarrar con la manada. Y cuando lo agarre con la manada lo rompo todo. Yo le digo esto, nunca más me pongo enfrente de usted. Yo está bien, digo, no. Y bueno, recibí de un lado y recibí del otro. O sea... Vos siempre recibís. Sonorra, lo recibí de un lado y recibí del otro. Piña, te re-regalaste, te re-regalaste. Bueno, ¿se rinden todo con la adivinanza? No, paren que voy a saludar. ¿Puedo saludar o no? Perdón, no, pero la adivinanza. No me interesa. Digo la adivinanza. No corre. No vuela. No vuela. No lo podemos tocar. Sí lo vemos pasar. Aldo. El tiempo. Bien. El tiempo. El tiempo. El tiempo se terminó, así que le mando saludos a todos. Me dio justito el pie. También. Es el lugar, ¿viste? Vos agarrás ahí y te agarrás justo el pie para todos. El pie para todos. Claro, es el lugar. Se encendió justo en el final del programa. No corre, no vuela. O sea, es el lugar de agarrar los pies. Este está sentado. Pero no lo podemos tocar. Bueno, sí. Pero bien, el tiempo vuela, dicen también. ¿Eh? Bueno, saludamos a todos y nos vamos con qué canción. Nos vamos con el clásico de siempre para despedirnos de... Para. No. Un saludo te manda Arturo. ¿Qué Arturo? El que tengo acá duro. Y nos fuimos porque vamos a arrancar. Nos esperamos el próximo jueves en esto que es Radio Box. Noches informales. Preguntas por...